En capítulos anteriores de la caza de mi hermano. Vamos a tomarnos un descanso musical. Y entonces, aquí tenemos la gran duda. Tenemos una duda. Tenemos las tres canciones. Claro. Porque yo tengo tres canciones. Yo había propuesto una. Yo-Yo propuso otra. Y Víctor ha traído otra. Entonces. La mía no va a salir. No sé yo. Una va a salir. Una va a salir. El resto, las que no salgan, las pondré de fondo después. De hecho, tengo una carpetita que se llama Música Fondo. Música Fondo. ¿Vale? Con algún temita que tal. Pero hay que elegir una. Yo no sé si queréis que lo elijamos al azar. Atención, punitir al dado y ha salido un 6. ¡Ojo, barro! Ha salido la opción de Víctor. O sea que lo que ocurre aquí es culpa mía. Que es culpa suya. Si jugamos con los rusos algún día, esos son gente muy fría. Esos son gente muy fría y necesitan que les pegue mucho el sol y los derrita, que se pongan del calor muy sofocado, ya que en Rusia no hay ninguno acostumbrado, porque allí solo tiritan. Cuando el ruso esté bastante colorado y de tinto se haya puesto ya morado, se le mete una comida por lo fino, cuatro platos de papa con bacalao y a dormir a torremolino. En ayuno un par de jarras de sangría y una fuente de cordero a mediodía, que se jarte de gazpacho y no exagero, cuando el ruso esté comiendo a sus tres días, a ganar por 2-0. Veamos, está claro que Pepeda Rosa no tuvo, no tenía razón. No le escuchaste. No tenía visión de futuro tampoco. No le escuchó nadie. Nada, porque fue llegar ante los rusos y ¿qué pasó? No lo vio venir. No lo vio venir. Porque no le dieron el potaje, ni el gazpacho, ni el cordero, ni lo mataron. Mira que tú les diste. Lo del día caluroso. Tú lo trajiste al programa y el azar aún así quiso que... Bueno, que... ofreciésemos esto al mundo y nadie le hizo caso. Nadie en la selección es que ni azar ni democracia de centro. El cambio es sensato. De todos modos, a mí me duele mucho esto, la eliminación del mundial, porque yo sé que había niños que a lo mejor era su primer mundial. Hostias, el hijo de... Eran niños que era su primer mundial y que de repente... Y tenían amiguitos especiales. No, hay niños que este era su primer mundial y tenían una ilusión por el fútbol, una ilusión por la selección, por la roja, que se ha perdido. ¿A que sí, Puni? Sí, yo lo perdí todo. Él es uno de esos niños. Él era uno de esos niños. Después de este golpe que me ha llevado como amante de esta nuestra selección... Está compungido, Y bueno, la roja en sí. Habla mejor que Luis Enrique, Pues no creo que pueda volver a amar este deporte. Bueno, y mejor que Hierro. Es fácil hablar mejor que Hierro. Bueno, y mejor que Sergio Ramos. Y mejor que Maradona, que no sabe hablar. Bueno. El caso es que me retiro del mundo del fútbol. Es decir, tu carrera como aficionado al fútbol ha durado cuánto? Este mundial. Este mundial, ¿no? Yo lo he intentado, lo he dado todo. Y no creo que pueda levantar cabeza después de este golpe. Hombre, pues has vivido lo que hemos vivido nosotros en los últimos 14 mundiales anteriores que hemos vivido. ¿Para qué más? Es el momento de que pasemos página, que dejemos el fútbol a un lado y que volvamos a los programas normales, donde el fútbol no es más que una chanza. Un chiste, una broma. Podemos seguir utilizando sinónimos si quieres. Pero uno de los infiernos más de Dante. También. El fútbol es un infierno. El opio del pueblo. Vamos a empezar. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 11 de la quinta temporada. Gracias por estar ahí, como siempre, al otro lado del reproductor. El pasado 25 de junio se cumplían 9 años ya desde la muerte de Michael Jackson y el próximo 29 de agosto, el rey del pop habría cumplido ya los 60. Estas dos efemérides nos han llevado a querer aprovechar la oportunidad para hablar de la figura de una de las grandes estrellas de la música, de Michael Jackson. Pero no queremos entrar en el homenaje fácil, no queremos contar su biografía, es decir, que nació en 1958 en Gary, Indiana. ¿Pero me estás contando? Y que era el octavo de los 10 hijos de la familia Jackson. ¿Lo sigues contando? Tampoco queremos entrar en la parte oscura y en las acusaciones de abuso sexual que cayeron sobre él, que luego resultaron no ser ciertas. El de oscuro tenía poco. Y que era un señor que... Al principio sí. Que se aprovechaba del hijo para... El padre le calentaba los hocico a los 8, pues. Ese es el padre, ¿sí?, de los Jackson. Yo hablo del padre del hijo que dijo que Michael Jackson abusaba. ¡Padre! Ese, entonces. Vaya culebrón, ¿eh? Entonces, no vamos a entrar en eso. Así que lo que nos apetece es hablar de la imagen de Jaco, como icono de la cultura popular y su relación con la industria del entretenimiento, más allá de la música, es decir, el cine de los videojuegos, porque tuvo una fuerte relación con estos medios. De eso vamos a hablar con una película invitada que es la que os imagináis. Está bueno, claro. Llamar la película. Qué grave, efectivamente. Y un montón de cosas que os traemos en este caluroso programa número 11. Con todo esto empieza La Casa de mi Hermano, un programa que a veces da dolor de cabeza, pero bueno, no como otros. Pero para dolor de cabeza, el que le vamos a dar a Pedro Sánchez, no va a haber paracetamol en el mundo. Es una pena que... ¡Qué gran tertuliana ganó a La Sexta, eh! No, a mí lo que me parece es una pena, porque ha ganado Casado, que para el PP a lo mejor va bien, pero, joder, para la comedia hemos perdido a Soraya, que nos ha dejado grandes frases en esta campaña. Perdona, para la comedia... A Mariano. El tío ha empezado diciendo que lleva siendo el PP de hace 30 años, teniendo él 35, 36 años, ¿no? Tiene 37 años y dice que lleva 30 años luchando por el PP. Ha sido una más tierna infancia. Ha sido una primera perla muy buena, si sigue por este nivel. Pero Soraya nos ha dejado cosas como esta. Soy Soraya. La del PP. O sea, y mi partido es el PP. Es que tenía momentos, ha tenido momentos muy buenos. Qué bonito el momento del abanico, ¿eh? Un campechano. También, el momento abanico. Yo la veía una digna sucesora de Mariano. Nos podría haber dado grandes momentos y ahora tenemos a Pablo Casado que, en fin. Que claro, por cierto, Mariano. Como imitador de Hitler no está mal. Mariano se ha coronado en la votación con la tarjeta al revés. Mientras todos tenían la tarjeta del sí con la S y la I bien escrito, Mariano con la tarjeta al revés, con IS, que es magnífico. Es decir, se ha ido por la puerta grande el cabrón. Ya ves. Mariano es un crack, un fiera. Que por cierto, le han tenido que avisar, dicenle, oye, quita que ya no eres presidente del PP ni del gobierno, quítalo de Twitter. Y porque no lo tenía, no lo había quitado. No lo había quitado. No sé si lo habrá quitado ya, pero. Community manager con el cargo y claro. Bueno, que como estábamos diciendo, que estamos aquí todos, tenemos, bueno, casi todos, vamos a pasar lista, tenemos a Puni. Hola. Eso tengo un bizcocho. ¿Está comiendo? Tengo un bizcocho en la boca. Estamos merendando. Eso dijo ella. Tenemos a Víctor, como ya estamos merendando, ya sabréis. Tenemos a Yoyo. Hola. Y lamentablemente no nos falta Waz. Estás tú. Estoy yo. Lamentablemente estoy yo. Y lamentablemente, ahora ya en serio, nos falta Waz, que se va a pasar unos mesecitos sin venir y que ya esperemos la temporada que viene. Waz, no te decimos nada. Mucho ánimo, mucha suerte. Pudiste una vez y vas a poder también esta, porque eres un fiera, un crack, un tipo de máquina, un titán, un diplodocus. Y todo lo que haga falta, Waz. Un abrazo. El resto. Por cierto, es súper difícil grabar con el hijo de Yo-Yo jugando al Fortnite. Bueno, es súper difícil. Sí, está Luca. En realidad estoy esperando a que se finiquite la partida sí. Y creo que se vaya. Creo que está. Hablemos de Fortnite porque Víctor ha jugado por primera vez. He jugado mis primeros 35 segundos al Fortnite. Es lo que dura mi primera partida. ¿Cómo te sientes? ¿Ya has jugado a la matar en el autobús? Ya me siento joven, sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? Pues me ha parecido un poquito locura. Un juego excesivamente loco, no es para mí, ¿eh? No, para el autobús, el resto de jugadores han hecho piña para matar. Pero sí, tú no habías jugado a... No, yo no jugaba a ningún Battle Royale. Es mi primer acercamiento a un Battle Royale de verdad. Ni a PUBG, ni a nada, ni a Fortnite, ni nada. ¿Y no te ves en el...? No me veo haciendo youtuber. Siendo youtuber de Fortnite no me veo, sinceramente. Vaya por Dios. La verdad, ¿por qué? ¿Ya teníais un plan de negocio para... Claro, hombre, ¿para yo como youtuber o cómo va esto? Para el canal de la casa. Podríamos haber, de verdad. Es verdad, lo podemos iniciar con yo jugando al... Pues tú jugando al Fortnite. Al Fortnite. Claro, hubiera estado guay. Bueno, he jugado también otra partida que duró un poco más. Creo que duró... No juega el tío este que tiene un palomo de mascota. ¿Cómo? Nada, cuando venga Yo-Yo se lo preguntamos. Que Yo-Yo sabe de gente con palomos. Yo-Yo os conoce un tío con un palomo. No, pero en serio, ¿eh? En fin, entiendo que a los chavales les guste porque es muy bonito, muy visual y es una locura tras otra. Pero para mí ya no es. Para mí ya no es el juego. Tú ya estás mayor para esas cosas. Estoy mayor para esas cosas. A ti si no te sale una cabeza y tienes que arrastrar el equipo a la cabeza, ya no... Nada, entonces me pierdo. No, vaya. Pero hay que reconocer que, a ver, el juego se lo están currando y bonito es. Tú ves el juego y estéticamente es muy bonito. Pero. Y deduzco que es el típico juego que si estás jugando con el equipo de la casa, claro, tiene su tag team. Si juegas con amigos, y estamos con micros, el juego que con colegas es el maravilla. Yo realmente al Fortnite he jugado un poco. Bueno, pero vosotros habéis jugado al Pug. Un Pug es un perro. No, es Battle, como es Battle and Now on Ground Battle. Unknowns Battle. Pues ese, vosotros habéis jugado a ese, habéis jugado en grupo y supongo que será bastante más divertido que cuando habéis jugado luego solo. Sí, hombre, bastante más divertido. No, es muy, muy divertido. Bueno, así que. Bueno, que como vamos a hablar de. Espera, deja que se despida, ¿veis? Ah, bueno. Y adiós, que te vas del podcast. Adiós. Adiós. Ahí estaba Luca, futuro podcaster y futuro youtuber. Quedaros con ese nombre. Jojo Junior. Que es el que nos va a sacar de pobres en el futuro. Sí, a todos. Totalmente. Pero, que, no sé, si queréis que juguemos que juega al Fortnite y lo grabemos, pues se juega al Fortnite y se graba. Todo lo que sea que tú estés ahí. Pero tienes que hacerlo comentando el vídeo. Sí, lo que decir. Juega yo y se llama comento, yo qué sé. El tío este que tiene un palomo que juega. ¿Cómo es el del palomo? ¿Cómo? Hay un youtuber que tiene un palomo. Bueno, tenía un palomo. Ah, Salvador Raya, era una perdiz. Una perdiz. Pues tú podrías ser como Salvador Raya. Ay, sí que vas a decir, tú vas a ser la perdiz de Yoyo. También podría ser. No pesa lo mismo que una perdiz, Víctor, lo siento. No, pero. El hombre va a sufrir. En serio, si queréis ver a Michael jugando al Fortnite, pues no sé, se habla y se sube algo. A mí no. Tú también has jugado, es decir. Yo he jugado esas cosas, pero no. Y has durado más que mis 36 segundos. Pues yo una vez gané al Players. ¿A ti? Claro, winner, chicken dinner. Sí, una vez gané pollo en el Players. Ya está, entonces. Menos mal que fue pollo. Uno de los restaurantes más selectos. Sí, en el pollo, en el Players. Sí, joder. Bueno. No, pero joder, para mí. Claro, joven, inocente. Ojo, fue como la partida perfecta de Homer. Necesitabas el dinero. Porque yo creo que solo he ganado esa vez y durante un tiempo viví de aquello. Decía, yo por lo menos he ganado, no como vosotros. Pero ya. Hasta que la gente empezó a ganar y dije, claro, sí, ya, pues yo también he ganado. Ya es tarde. Ya estamos contigo. Yo no he ganado nunca. No he ganado nunca. No. Bueno. Pero algún día llegará. Al de poco empeño. Y ganas. Algún día llegará. Sí. ¿Sabes lo que mola de Fortnite? Que cuando ganas, te dan un objeto que le dan a cuando ganas una partida y puedes exhibirlo y la gente sabe que ha ganado. El otro día. Para que te odien más. El otro día ganó mi sobrino mi consola y lo tengo. La gente no va a creer que ha ganado. Pero, ¿qué edad tiene tu sobrino? 17 años. Ah, está en la edad. Está en el rango. Está en el rango. Sale y Fortnite. Claro, está para que lo fichen. Ya está para que lo fichen. De hecho, no ha jugado al Fortnite por el Fortnite. Claro, el Fortnite es lo que tiene. No, pero el chaval ya está para subir al primer equipo. Nosotros ya somos para ver los partidos de solteros contra casados. Nosotros para sí, el totalmente. Fortnite. Nosotros estamos ya para jugar el veterano. El veterano es del Fortnite. ¿Eso existe? Los yayos del Fortnite. Los yayos del Fortnite. ¿Eso debe existir? Seguramente. Existirá. Bueno, os iba a preguntar sobre Michael Jackson, pero para ver que realmente qué os parecía Michael Jackson como artista, si os gustaba, si os parecía un moñas, qué ha significado Michael Jackson para vosotros, que os habéis creado también en los 80. Pero claro, también es verdad que nos hemos comido mucho tiempo hablando de Fortnite. Entonces, ¿qué hago? ¿Os sigo preguntando y os pongo en ese dilema de tener que pensar qué fue Michael Jackson para vosotros? Mejor nos tenemos preparado. ¿O pasamos directamente a los problemas del primer mundo? Decide tú, oyente. Bienvenido al podcast interactivo. Sí, elige tu propio podcast. Si quieres que hablen de Michael Jackson, descárgate la versión B. Hostia puta, qué buena idea. No es por nada, Hay que moverlo, el doble de escucha. O sea, ¿no? Uf. No, eso lo podemos guardar cuando hagamos un proyecto transmedia. Hay que apuntarse eso, Para que esto lo va a escuchar Runa. Y nos lo va a quitar, y nos lo va a fusilar en la próxima temporada. Que bueno, vamos directamente a los problemas del primer. Bueno, Michael Jackson era un artista muy grande. Se ha lanzado él. Es un artista muy grande que a mí personalmente me gustan cuatro canciones, pero entiendo que a la gente lo flipase porque ver una actuación de Michael Jackson te queda flaseado. A mí, yo reconozco que no soy muy fan de Michael Jackson. Él ya lo tenía planeado decir esto. Claro. Sí, o sea, si te lo he dicho, si estaba planeado de qué. El camino aquí venía preguntándose a sí mismo, ¿sabes? ¿Qué es Michael Jackson para mí? Jackson. Bueno, después de lo del misterio y todo lo que he leído. ¿Cómo me cambió la vida? A mí Michael Jackson sí que, verdad, me gustaba mucho. ¿Te cambió la vida? No tanto. Reconozco que es uno de los grandes artistas de la historia de la música. Pero a mí siempre, por ejemplo, no sé, me ha gustado más Queen. Sé que no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero. Yo recuerdo un compañero de trabajo de mi novia, que ya decía, él decía que Michael Jackson era lo más para la historia de la música, hombre. Y decía, Queen molaba mucho más y Freddie Mercury también. Pero ¿qué dices? No sé qué. Entonces, claro, ya ahí ya me piqué. Y le estuve picando mucho con Michael Jackson. ¿Por qué? Porque yo vi que él se encendía. ¿A ti te gusta que cabreara? Como Michael Jackson en aquella anuncio de Pepsi. Es verdad, a mí me gusta cabrear a la gente, es cierto. Sobre todo cuando les veo así, que son tan... ¿A la fanaticada te gusta? A mí me encanta. O sea, es... No sé. Yo es que disfruto, como decía Jesús Gil. Y también entras a todas, a la trapo, ¿eh? Ah, no, un poquito no. Finjo entrar, que es distinto. Entras a todas. Finjo entrar, que es distinto. Pero, bueno, pues eso, Michael Jackson... Es un señor que era un señor que cantaba muy grande y que cambió muchas cosas de la industria de la música. Ya iremos a eso, pero vamos a irnos directamente a los problemas. Problemas del mundo. Efectivamente. Y tenemos un problema especial porque, bueno, aparte de nosotros, que es un problema express. No, es que tenemos un problema que nos han enviado. Está no grabado como la última vez, pero agitado, sí. No revuelto. Y estoy buscando, porque yo supuestamente yo había traído una sintonía especial, sí, para este momento. Te lo habías currado. ¿Casi? Te lo había currado. Ahí gastando tu tiempo. Uf, no lo sabes tú bien. Ahí editando a tope. Wow, madre mía. Tiempo que podías haber estado corriéndote la banana. Las alfas. A ver. Aquí está, joder, aquí está. Aquí está. Joder, Michael, tío. ¿Cómo eres, Michael? Consultorio de Elena Francis. Qué moderno, Efectivamente, porque nos han hecho una pregunta. O sea, el problema del primer mundo realmente es un problema y a la vez es una pregunta que nos hacen a nosotros pensando que somos gente que tenemos la capacidad de resolver y de dar consejos. ¿Lo ha hecho con anónimo, querido Aries? No. Querida Cáncer. No, nos lo hace llegar a través de Facebook nuestro amigo Ignasi Hernández, que nos cuenta su problema. Dice: hola, majos. Tengo mi pequeño problema del primer mundo. Antena 3 va a sacar la serie Stalker. Para mí Stalker es una gran obra de ciencia ficción de los hermanos Strugatsky y una saga de videojuegos de lo mejorcito. Es cierto. ¿Qué opináis que se usen nombres o conceptos de la ciencia ficción para usos que no tienen nada que ver con el concepto original? Y sobre todo, ¿qué consejo me dais para cada vez que vea el anuncio de la serie no me ponga enfermo? Bienvenidos al consultorio de la casa de mi hermano. Nos decía, bueno. Pues eso. Entonces, yo creo que tenemos que contestarle de la misma manera que los pregunta. Así que, querido Piscis. ¿Es Piscis? No lo sé, pero Piscis. A mí me da más que es Aries. ¿Tú lo ves más Aries o Cáncer? No sé por qué. Yo le veo más Piscis. Yo. Porra, ¿tú qué dices? Por favor. Si queréis que el oyente sea Piscis, descárgate. Bueno, querido Piscis, entiendo que todo parte de la frustración de estar esperando y obtener tener unas expectativas que no se corresponden con la realidad. Eso hace que asociemos la palabra stalker, acosador en inglés, con esa gran saga de videojuegos que mencionas. A mí me pasó lo mismo hace años. Me bajé del emule algo llamado Transformers antes de que Michael Bay hiciese las películas. Y te puedo asegurar que sí, que allí había cosas que se habían transformado, pero que no eran de Cybertron, sino de Tailandia. Nos pasa cada vez que bajamos una película del emule. ¿A quién no le ha ocurrido? Y jugaban al ping-pong. Bueno, sí que es cierto que hay gente que se quiere aprovechar del éxito de otras obras usando títulos similares. Ahí tienes, por ejemplo, a la productora Asylum con películas como Abraham Lincoln contra zombies, The Almighty Thor, en la que el dios del trueno usa Uzis, tal cual. Snakes on a Train, el título lo dice todo. O Sherlock Holmes, una de 2010 en la que salían dinosaurios en Baker Street. De lo más normal. Hombre, es agodismo de investigar. No estuvimos hablando de la ficción, de... Claro. Pues eso. Muchas veces tratan de engañarnos a posta, otras veces es la ilusión la que nos engaña. Nuestro consejo, querido Piscis, no te dejes llevar por el ansia viva. Ante el engaño, claro, información. Ante el hype, paciencia. Y cada vez que veas el anuncio, cambia de canal, cambia a 13TV. Si te tienes que poner enfermo, que sea con razón. Y sobre todo recuerda, amigo Piscis, cuidado al entrar en un sex shop, que ahí venden de todo, menos lo del nombre. Un abrazo, querido Piscis. Así que... Has bordeado el Pedrerol. El Josep Pedrerol. Era un momento, sí, era un momento entre Elena Francis hablar por hablar y el Pedrerol. Ha sido... Ya se está bordeando ahí los tres, bueno, caminos. Es que Pedrerol... Tus registros, es decir, demuestras que tienes... Tengo muchos registros, claro. Vocales, yo soy muy de Pedrerol. Sí, sí. Uno y yo cuando éramos más jóvenes también teníamos muchos registros. Sí. Sí. Pero no. No de lo que estáis pensando. No de lo que estabais pensando, sí. Ay, bueno, pues... Todos ganados. Nos ha tocado gente que no conocemos. No hemos conocido nunca más en la vida... Un montón de veces. A mí un señor vino y me dijo: ¿me enseñas lo que tienes entre los calzoncillos y el cuerpo? Y me enchufó con la linterna. Bueno, pero fue solo con la linterna. No, yo para estar seguro le dije: ¿los huevos? Y él asintió. Yo creo que deberíamos parar aquí. A ver, esto es la vida real, chavales. Claro. Esta mierda ocurre. De bueno, yo creo que resuelto esto. Resuelto el misterio de Puni. No, resuelta la duda de nuestro amigo Pistis, de nuestro amigo Ignasi. Recordaros que nos podéis mandar todos vuestros problemas del primer mundo, los otros no. ¿Cómo? Ojo, si nos mandáis los problemas. La respuesta es que os voy a la casa, mi hermano. El otro día me saltó un semáforo de tía. ¿Qué puedo hacer? Os mando los datos para que os quiten a vosotros los puntos. No. Ojo. ¿Puedo recurrir? Ojo, si nos mandan los problemas del crío de matemáticas. Sí. Ah, bueno. Ostras. Si quieren que suspenda. Nos ha pedido una redacción sobre el lazarillo de Tormes. Hostia puta, leerlo otra vez. No, yo sí tengo que hacer una. Al Rincón del Vago, ¿no? A pijo sacado. Sigue igual, el Rincón del Vago. Claro. Pues creo que sí, supongo que sí, ¿no? No sé, sí. Luego lo miramos. A lo mejor Wikipedia mató el Rincón del Vago. Pero yo creo que es el momento de que vayamos directamente ya a la información, al boletín de la Casa del Vago. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Pam, pam, pam, pam. Ya tenemos fecha para extender a la locura. Sidane Studios ha confirmado que el lanzamiento del videojuego de aventuras de terror Call of Cthulhu en PlayStation, Xbox One y PC el próximo 30 de octubre. El juego nos trasladará a la investigación que llevaremos a cabo como el detective privado Pierce, al más puro estilo del juego de rol La Llamada de Cthulhu. La campaña del título tendrá una duración media entre 12 y 16 horas. Como sucede en los relatos de Lovecraft y en otros juegos de rol basados en este universo, nuestra cordura disminuirá, modificando el devenir de la partida. Cuanto más alta sea nuestra cordura, mejor mantendremos el control de nuestra propia voluntad. Así pues, toca prepararse lo mejor posible para que la realidad no supere a la ficción y acabemos diciendo tonterías por la calle. El sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Estáis utilizando mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo. Que está visto que el Fornite ha volado la cabeza a muchos y tiene mucho vicio. Incluso a Víctor le ha volado la cabeza y el cacas. ¿Quién sabe detrás de cuántas rupturas, despidos y otras bajezas está detrás? La última de la que podría ser culpable es de que Alemania perdiera en el Mundial de Fútbol. Un periódico alemán llamado Bild acusa a los jugadores. ¿Qué te pasa? ¿No? A ver, ¿qué te pasa? Es un periódico llamado. Es el periódico. El Bild, joder, es una de las grandes cabeceras de la Europa. Prensa alemana y de Europa. Es el periódico llamado no, El País. Para mí, no. Un periódico llamado. Es un periódico llamado Bild y punto. Yo luego, cuando voy a mi kiosquero de confianza, no me ofrece el Bild. ¿Qué te ofrece? La razón. Vale. Procede. Pues el periódico ducho ese, de poca monta y nazi, acusa a los jugadores que se han pasado con la consolita, con el FIFA, con el Call of Duty y muy especialmente con este, el Fornite, sacrificando incluso el tiempo de descanso, hasta el punto de que, al menos en una ocasión que se sepa, llegaron a bloquear el wifi de los jugadores para que se fueran a dormir y dejaran de darle a la mandanga. El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de gracia, porque estábamos echando la partida. Esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita. Después de que putos locos célebres como Jack Nicholson, Heath Ledger o Jared Leto hayan interpretado al puto loco por excelencia del mundo de los cómics, el villano de DC y más concretamente Batman, el Joker, han decidido que tendrá una película para él solo, rollo orígenes del personaje. ¿Y quién la va a interpretar? Pues sí, otro puto loco, Joaquín. ¿El del Betty Julio? No, el puto loco de Joaquín Phoenix. El actor que ha interpretado papeles en películas como Gladiator, Hotel Rwanda o su papel impecable en la película biográfica de Johnny Cash, Walk the Line, tiene todo el perfil para que ocurran dos cosas: que su interpretación del Joker sea magistral y que muera a causa del rodaje y el personaje, como ya ocurriese desgraciadamente con Heath. Esperemos que no se le vaya la olla a Camboya, y aunque la peli sea una castaña, por lo menos el bueno de Joaquín siga vivo. ¿Qué? ¿Esto? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Puedo? ¿Te importa que continúes? Sí, perdona. La casa de mi hermano, un programa que nos encanta tanto la poesía que hacemos rimas constantemente. No, no sé si se ha llegado a entrar la rima entera, pero bueno. Bien. Tiburón, el primer gran blockbuster veraniego allá por 1975, contó con hasta 3 secuelas, pero ninguna dirigida por Spielberg. Sin embargo, él sí estaba dispuesto a dirigir un Tiburón 2, pero la historia se iba a alejar mucho de la secuela que vimos. En concreto, 30 años. Al parecer, Spielberg quería contar la historia real del hundimiento del USS Indianapolis, una nave torpedeada en el 45 durante la Segunda Guerra Mundial por un submarino japonés en aguas filipinas. Según los hechos, de los 1.200 hombres que formaban la tripulación, solo sobrevivieron algo más de 300. El resto murieron de formas horribles, víctimas del naufragio, pero también por los miles de tiburones que le rodeaban durante los días que pasaron antes de que llegase el equipo de rescate. Los productores no dieron luz verde al proyecto porque la historia era demasiado oscura para una película veraniega. Iba a ser una especie de Salvar al Soldado Ryan, pero con tiburones. Aún con todo, ya escuchamos esta historia en Tiburón. La relataba Quint, el personaje de Robert Shaw, que era uno de los supervivientes del USS Indianapolis. La idea era que cuando el tiburón se acercara a uno de nosotros, este empezara a gritar y a chapotear, y a veces el tiburón se iba, pero otras veces permanecía allí, y otras se quedaba mirándole a uno fijamente a los ojos. Una de sus características es sus ojos sin vida, de muñeca, ojos negros y quietos. Cuando se acerca a uno, se diría que no tiene vida, hasta que le muerde. Esos pequeños ojos negros se vuelven blancos y entonces... entonces se oye un grito tremendo y espantoso. El agua se vuelve de color rojo. Y a pesar del chapoteo y del griterío, ves cómo esas fieras se acercan y te van despedazando. Nathan Fillion compartió con el mundo su interpretación como Nathan Drake en un corto no oficial basado en la saga Uncharted. Se trata de una producción que busca realizar un homenaje a los videojuegos de la serie y al tipo de visión creativa que podría tener una futura adaptación cinematográfica si les concedieran esa oportunidad. Sin embargo, este camino ya está ocupado por la versión oficial de Sony y Saul Levy, más enfocada en la juventud del arqueólogo Nathan Drake, que será interpretado por Tom Holland, Speedy. ¿Se lo recuerda? No recuerdas mal. Creo que, si se hace bien y con sentido y de la forma correcta, me encantaría disfrutar de una posible continuación de la historia en este tono, explicó el señor Fillion. ¿Y habla con esa voz? Quiero creer que sí. Vale. Su director comenta que tuvieron la idea original hace unos años, justo después de aquel famoso corto de los Power Rangers. No sé si recordaréis uno que era muy loco, muy sangriento. Lo comentamos aquí. Por eso te digo. Entonces, sí. Que el Ranger verde allá, sí. Y blanco era bueno. Uno con... Sí. Luego se metían unos rayotes. Sí. Y se dieron cuenta de que estos trailers hechos por fan eran importantes y que tenían cierta influencia en el público. Ojalá la gente de Sony les tome en serio y se planteen meter a esta gente en el proyecto. Así podremos pasarlo bien. No siempre con lo mismo. Si debido a unos tuits del pasado habías descartado político como profesión, empieza a sumar la de ser director de cine, por lo menos si lo eres con Disney. James Gunn, quien ya dirigió la primera y la segunda parte de Guardianes de la Galaxia haciendo muy buen trabajo, ha sido despedido tajante y de inmediato por la Compañía del Ratón, por unos chistes encontrados en su Twitter sobre pedofilia, entre otras cosas. James se ha disculpado y dice que acepta la decisión de la compañía, que dichos mensajes escritos hace una década por lo menos no tienen para nada gracia y no representa a la persona que es. A ver en qué queda ahora esta trilogía y que luego no haya llantos. No lo toques, no te... O sea, una parte de tu cerebro de mono dice ¡no lo toques! Y otro te dice ¡sí! ¿Por qué no? ¡Haz otro! ¡Pal! ¡Pal! ¿Por qué lo tocas? ¡Estaba bien! Después de casi 10 años de espera, se ha confirmado oficialmente. Zombieland 2 está de camino, y está de camino con todo lo que hizo grande la primera. Director, actores y guionistas. Que, por cierto, estos últimos lo están petando bastante con los guiones de cierto mercenario bocazas de Marvel. El presidente de Columbia Pictures, Sanford Panich, ha confirmado que veremos esta secuela para el año 2019. ¡2019! ¡Que eso es ya! Para un fan de la primera película, como es mi caso, solo puedo recordaros unas pequeñas reglas antes de su estreno. Es alucinante lo rápido que se puede pasar de malo a una mierda total. ¿Y por qué yo estoy vivo si todos los que me rodean se han convertido en carne? Es gracias a mi lista de reglas. Regla número uno para sobrevivir en Zombieland: cardio. Cuando el virus atacó, los primeros en caer por razones obvias fueron los gordos. Pobre cabrón rechoncho. A medida que la infección se extendía y aumentaba el caos, ya no bastaba con ser muy rápido. Había que conseguir un arma y aprender a usarla. Lo cual me lleva a mi segunda regla: mata y remata. En los momentos en que no estés seguro de que el no muerto está muerto del todo, no racanees con las balas, porque con otro disparo limpio a la cabeza, esa mujer podría haber evitado convertirse en una Happy Meal humana. Habría, podría, debería. Los zombies no tardaron mucho en empezar a espabilarse. Cuando eras más vulnerable, ellos podían olerlo. ¿Es que no puede cagar uno en paz? Que no te pillen con los pantalones bajados. Regla número 3. Ojo con los baños. Amazon quiere tener sus propios Stranger Things y se llama Tales from the Loop. La compañía habría encargado una temporada de 8 episodios de una serie ambientada en una década de los 80 alternativa, mezclando elementos como los que hemos podido ver en la serie de Netflix con la ciencia ficción. Esto es vídeos VHS y Walkmans mezclados con robots y aeronaves. La premisa no es original de Amazon, sino que se basa en un juego de rol de los de siempre, de lápiz y papel, que a su vez se inspiró en los trabajos del artista sueco Simon Stålenhag, que no es una mesa del IKEA, sino que es un señor. Así que nuevamente nos encontramos con una ficción basada en los 80 que veíamos en las películas americanas. Y sí, nos gusta, pero ¿para cuándo una serie basada en los 80 que vivimos aquí en España? Y no nos vale el cuéntame, además, tenemos hasta la banda sonora. Tú eres el batilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte es el dinero. Tú eres el batilla, el bueno sentimiento, si al final te metes de un simple carcelero. Tú eres el batida, alegre bandolero, porque lo que gana reparte es el dinero. Para que te puedas la vida volviendo, si al final depende de un simple carcelero. Vayamos por partes. Tales from the Loop, que a mí esta noticia me ha sorprendido muchísimo, porque es un juego de rol que tengo desde hace tiempo descargado, pero que todavía no he podido siquiera ponerme a leer. Y la historia que tiene, toda la historia que está detrás del juego, la verdad es que mola bastante. Son unos dibujos fotorrealistas hechos por este artista sueco, Simon Stålenhag, que lo que hace es dibuja escenas típicas de los 80, tanto en su Suecia natal como en otros sitios, pero le añade a esas escenas cotidianas, le añade elementos de la ciencia ficción. A lo mejor pues en lugar de una cosechadora pone un robot que está recogiendo la cosecha, pero todo siempre pues eso, ambientado en los años 80, con máquinas enormes, naves, etc. De ahí una editorial compra los derechos de este concepto para sacar un juego de rol que está ambientado en esta década de los 80 alternativa, con partidas que transcurren principalmente en dos localizaciones. Una es un pueblo de allí de Suecia y otra es el típico pueblecito de Estados Unidos, como pueda ser Hawkins de Stranger Things o de cualquier otra película de la época Amblin, por ejemplo. Y claro, lo único que difiere de ellos, aparte de la localización, es que tienen la particularidad de que sobre ellos está construido un enorme acelerador de partículas. ¡Oh, Dios mío! Y el juego, además, lo que mola es que los personajes son niños, jugados con chavales entre 12 y 15 años, es decir, nos hacemos un grupo de juego, como los chavales de los Goonies, de It o de la propia Stranger Things, pero que conviven con esta tecnología retrofuturista como si fuese lo más normal del mundo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, puedes ir tranquilamente con tu Walkman, pero encontrarte con que está pasando un coche volador que a lo mejor es el camión de la basura, pero que bueno, o sea, es una cosa rarísima. Además, una cosa que me ha hecho gracia cuando he estado revisando un poquito el libro es que uno de los pasos para crear el personaje es que eliges cuál es tu canción favorita de la época. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que solemos jugar siempre ambientando las partidas con música, pues facilita mucho las cosas. No sé, algún día a ver si me animo para leérmelo del todo y hacer alguna partida, porque puede estar bien, sobre todo el tema este de jugar con críos. Lo de James Gunn. Jugar con críos. Qué bien hilado, Qué bien hilado. Macaulay Culkin. Lo de James Gunn. Vamos a ver. O sea. Y sin ser de Podemos, ni de Ahora Madrid ni nada. Es que le ha pasado como a Zapata. Claro. Esto ha sido un grupo de gente de la extrema derecha de Estados Unidos. Sí, de la nueva alt-right para seguidores de Trump. Trango. Es decir, es como si el Hogar Social Madrid hubiese hecho una cosa así. Bueno, más bien tiene pinta de ser más como si. Hazte oír. Como si el mundo lo vea. Hazte oír. 13TV, Intereconomía. Sí, es una cosa bastante. Como si periodistas de esa cuerda se dedicasen a rebuscar en la cuenta de Twitter de este señor y sacase esos tweets. Los tweets realmente es lo que comentaba Puni, eran bromas bastante chungas realmente, que hablaban sobre pederastia, en el sentido, yo que sé, decía, tío, joder, acabo de ver Los Mercenarios y ha sido mejor que follarme un niño, ¿eh? me la ha puesto tan dura que me han dado ganas de follarme al niño que tengo al lado, pues eso. Cosas así, o esto me ha recordado a cuando mi tío me metía el puño por el culo cuando era crío. ¡Joder! Sí, es que eran cosas bastante. Hay que decir una cosa sobre esta época, ¿no? En esta época James Gunn, si no recuerdo mal, trabajaba para La Troma. Si no recuerdo mal, era guionista de La Troma. Y La Troma es famosa por pedirles a la gente que trabaja con ellos que sean un poco arriesgados, que sean un poco irreverentes, es decir, que no hagan los típicos chistes y que fuesen un poquito. Que rebasen esa famosa línea y esos límites del humor. Es una cosa que La Troma lo tiene muy en boga. Entonces, puedo llegar a entender que en esta época, pues James. Es decir, que al estar en ese círculo y con esos amigos que tenía, pues. No, o sea, la culpa de las compañías. ¿No? Compañía, por siempre. Supuesto, yo era una persona muy estable. Hasta que. No has sido estable en tu vida, Julio. Entonces, ese es el problema. Que me parece extremadamente bajo el tener que irte a 10 años a buscar este tipo de tweets. Sí. Que Disney no permita tener a un tipo que haga bromas sexuales por su imagen de marca, pero sí tiene a Johnny Depp que le calienta el hocico a la mujer día sí, día no. Si lo tiene en plantilla y no haya hecho nada, pues que quiere que diga. La que está quedando en mal lugar de todo esto es Disney. No, es lo que opino. Absolutamente. De hecho, de momento ha sido Batista. Y su hermano. Sí, pues Batista ha salido en defensa de. Y el maquillaje. El realizador de los efectos visuales y de maquillaje. O sea, todo sea que al final se revele y no haya tercera parte. Diga a los actores. Diga a los actores, pues no vamos a hacer películas. El problema es a lo mejor la multa que les pueden poner por el contrato que tengan a X películas y tal y cual, y se metan en vericuetos legales y no quieran. Y esos propios actores no quieran entrar a eso. Pero hombre, a Batista me da la sensación de que le vas a decir Batista y dice, si este no está, yo no hago de Drax, a lo mejor lo hace y se pira, ¿eh? No, probablemente. Bueno, sería curioso que de repente todo el. Sobre todo al final los que tienen aquí fuerza serían los actores. Uh-huh. Y que cogieran Chris Pratt y toda esta gente y dijeran, no hacemos la película si no es con James Gunn. Y que hagan un plante y dicen, bueno, ¿qué? ¿Que lo vais a pagar una. ¿No vais a meter una multa por incumplimiento de contrato? Vale, de acuerdo, perfecto. Pero desde luego ahí quien tiene las artes por el mango serían ellos. Hay un chanje ya para pedirle a Disney, que no sé, los chanjes no sabemos. Sabemos que no valen para nada, pero hay uno para en plan de Disney y tal. Menuda semana, Sergio. Efectivamente, me llegará dentro de poco. Es verdad que recordemos que tú una vez entraste en chip.org para firmar una cosa. Como menuda semana y dije, no lo salto bien. Y entonces te empiezan a mandar mensajes. Así que es eso, Disney se ha pegado un tiro en, no en un pie, sino en los dos y en la huevada. Porque no solamente se ha cargado, es decir, en la hipotética tercera parte, sino toda el enlace con la nueva fase. En la fase 4, que iba a tener el universo bastante, la parte espacial iba a tener que bastante más relación. James Gunn creo que era el encargado de la parte espacial. Sí, ¿no? Sí, todo. De Avengers. Del universo cinemático, sí. De Marvel. Sí, en Infinity War y en la siguiente, pues imagino, pues toda la parte especial era James Gunn, el otro director. De hecho, pero eso ya está rodado. En el Blu-ray de Infinity War, este que va a salir el mes que viene, se lo recuerdo mal. El Blu-ray de Infinity War, octubre. Bueno, octubre. Hay un extra en el Blu-ray que es todos los actores que han participado en la realización de Infinity War, que son como todos los que han hecho alguna vez una película Marvel. Uh-huh. Y entonces sale James Gunn y entonces la gente se preguntaba en Twitter, ¿y qué van a hacer con James Gunn? ¿Le van a difuminar? ¿Van a poner a otro tío con otra voz? ¿Le van a poner vamos a ver una banda negra en el asiento donde se supone que está él? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, el rodaje todavía no había empezado, el de Guardianes de la Galaxia 3, y Disney estaba en fase de preproducción, creo, y Disney todavía tiene tiempo de recular. Y la pregunta que me hago yo es esto es Disney. Marvel aquí, es decir, el Kaufman este, el Disney, el que manda. El que firma los cheques es Disney. Pero Kevin Feige no puede decir, oye, ¿pero qué estáis haciendo? El señor Disney es el que firma los cheques. Efectivamente. Mr. Disney. Y todos aquí lo que, al final lo que llegamos. Bueno, primero, a todos estos que dicen que son súper políticamente incorrectos y que claman por la libertad de expresión y tal, bueno, pues fíjate, esta vez han sido los suyos, no han sido los SJW, esta vez no han sido ellos, han sido los suyos los que han ido en contra de James Gunn y en contra de la libertad de expresión y en contra del humor. Eso por un lado. Y segundo, lo que me parece un poco triste es que tengas que recurrir a tweets de hace 10 años. Es un poco, vamos, al final fue lo que le pasó también a Guillermo Zapata y yo qué sé. En fin, que es una cosa que no entiendo. Vamos a cambiar un poco de tema, pero totalmente desde aquí, al menos por mi parte, yo creo que de todo es totalmente a favor de James Gunn y mucha fuerza desde la presión que podemos ejercer nosotros sobre Disney, pues si queréis que ejerzamos presión sobre Disney, escuchar el audio A. Uni, tú qué fuerte, James. ¿Tú qué sueles ejercer presión? Sí, yo, sobre la gente, sobre ya Disney, hablando, sobre ya estoy hablando Netflix, con Disney, ya estoy hablando con Disney. He perdido, digo, a ver, señores, también lo descongeláis que tenemos que hablar. Vale. O sea, tú lo llevas todo desde... Me lo metís en el micro, en la opción de descongelar. Lo hemos metido en el Air Frost y creo que en unos 3 o 4 meses ya estará... Vamos, está vamos, pinchar el tenedor y que esté tierno y se puede hablar con él. Claro. Yo, Zombieland, ¿va a tener a Bill Murray? Es que es lo único que me interesa. No, spoiler, a ver. Murray supongo que no, a no ser que sea zombie. Es que puede ser, es una cosa loca. Lo tienen ahí, lo mataron en la primera. Lo tienen ahí, tipo, lo tienen ahí zombificado. Lo mataron ya en la primera. Él ya cobró. Claro, cobró, ¿no? Pero bueno, puede estar. Pero bueno, el resto es el mismo y eso está bastante bien, joder. Si son la misma gente, significa que va a tener el mismo espíritu, que es lo que mola de la peli. Sí. En realidad, así que por ese lado, bastante, bastante bien, la verdad. ¿Cómo se llaman los bollitos estos? Los Twinkies. ¿Tú eres adicto a los Twinkies estos? Mola, están súper ricos. Tallahassee. Es una pena que no hayamos metido la noticia de Van Damme diciendo, pensé que uno de vosotros la iba a meter, Van Damme diciendo, estaba drogado haciendo Street Fighter. 10 gramos al día, ya lo sabíamos. Me parece. Ya lo sabíamos. A ver, pero claro, Van Damme nacía de Guile. Sí. Militar, claro, 10 gramos al día. Todo el mundo lo sabía, pero 10 gramos al día ahora se sabe de forma oficial. 10 gramos al día, de todas maneras, me parecen pocos para Van Damme. Está ahí. Lo mejor de todo es cuando le dijo a Kylie Minogue que le quería enseñar su Tailandia. Claro. Y se la enseñó. Le enseñó su Tailandia y... todo. Hermoso. Tailandia a través de mí. Sí, declaración de real de tuvimos hermoso sexo, según Jean-Claude Van Damme. Hermoso sexo. Dijo, lo definió como hermoso sexo. ¿Qué ha dicho Kylie? Kylie no ha dicho nada al respecto. Pero... Es como cuando se besaron Ross y Rachel en Friends y Rachel está ahí, nos besaban, no sé qué tal. Pues claro, Van Damme estaba, tuvimos hermoso sexo y que el minero estuvo, nos besamos con lengua. Oye, Van Damme es Rachel. Este fin de semana, mientras estamos grabando, se está celebrando la Comic Con. Ahí sí. Sí. Ilusión. Y nosotros estamos aquí. Había que grabar. En lugar de Santiago. Teléfono. Dígame. No, es cosa de la canción, calla. Que, joder, podéis estar en San Diego grabando allí. Claro. En directo, pero. No les ha llegado mi solicitud. Y aquí estamos en Morocco Valley. Con la gente de Legends of Tomorrow y tal. Claro. Y ya estamos. Pues han salido bastantes trailers. No sé si habéis visto, por ejemplo, el de Shazam. No, iba a haberlo visto, pero me da pereza. Un trailer de una aplicación. No. Shazam es el Capitán Marvel de DC. O sea, de hecho, es que lo llama. A ver, hijos de puta troleros, Shazam es otro Superman que tiene DC, porque sí, parece que DC tiene como cuatro o cinco Supermanes. Sí, es un personaje del Capitán Marvel de DC. Cuando es un crío que cuando dice Shazam pues convoca unos poderes y se convierte en un mazao. Pues ya salió del trailer y ¿os acordáis de cuando la gente se quejaba de que las películas de DC no tenían comedia? Pues ahora sí la tiene. Os vais a echar. Pues ahora os vais a echar. Pinta bien. Sin embargo, pinta también. Lo mejor de todo es que supongo que irás ahora por el Aquaman. Sí. Lo mejor de todo es que salió primero el de Shazam y la gente empezó a gritar en Twitter: ¡un momento, un momento! ¿Cómo que Shazam? Y todavía no hemos visto ni una puta imagen de Aquaman. ¿Qué está pasando aquí? Troleo máximo. Pues ya hay un trailer también de Aquaman ahí con Jason Momoa gobernando a todos los peces. Momoando. Magnífico, magnífico el fake del cartel con los peces. Cambió todos los peces por lo de Buscando a Nemo. Buscando porque es el póster de Aquaman parece un póster del Oceanographic de Valencia. Sí. Cambias el logo y pones visita al Oceanographic y también vale. También cuela. Han salido también noticias, por ejemplo, se dice que se ha confirmado que Joss Whedon va a hacer un reboot de Buffy Cazavampiros. La cuestión es si va a ser un reboot de verdad con otra actriz llamada y se van a el personaje se va a llamar Buffy, o si va a ser una continuación. Supuestamente el primer guión que había de la película en la que Buffy era una chica de color es lo que quiere hacer. Es decir, el primer guión de color. De color. Que sea negro. Coño, es una chica negra o afroamericana. Decir de color, eso suena al típico racista que no. No sé, no es por ser por no. No es susceptibilidades. Es que eso hiere más. Vale, pues. El primer guión. Tenemos que enseñar a relacionarte ya con la gente. El primer guión era con una chica negra y se lo tumbaron diciendo que cómo una chica negra iba a matar vampiros. Claro. Y entonces dijeron, bueno, vale. Entonces lo cambiaron a la. Que los mata, no los domina. Lo cambiaron a la animadora. Entonces, al parecer, ahora es lo que pretende hacer Widow. Madre mía. O sea, que teniendo en cuenta que todos conocemos y amamos a nuestra Buffy, pues hombre. Hombre, lo ideal sería, teniendo en cuenta cómo terminó Buffy, el decir, vale, pues ahora que al final de Buffy, spoiler alert, todo el mundo puede ser cazador, que no recuerdo mal, era que todas las elegidas se convertían en podían ser cazadoras, pues una de ellas es esta nueva Buffy. Punto. Ojo que además Buffy terminó en televisión, pero hay como tres temporadas más que oficiales que van en cómic, efectivamente, así que a saber qué va a hacer con eso Joss Whedon. A ver, es Joss Whedon, ya se puede sacar la chorra. Ya, a Joss Whedon le salió lo de la Marvel mal, le ha salido lo de DC regular y ha dicho, venga, que me vuelvo a lo que sé hacer. Joder, pero teniendo en cuenta el lore que tiene Buffy, pues joder, coge a otra chica, la haces cazadora y continúa la historia a partir de ahí. No nos toques a nuestra Buffy. O lo haces directamente la cazadora antecesora a Summers, a Buffy Summers, ya está. Punto. También toca. Te vas al pasado. La tienes que hacer retro, tío. En los años 50. No, lo puedes hacer perfectamente años 80. Y eso ya lleva un gasto. Es lo que se lleva. Haces una Buffy a años 80. No me gusta. No lo ves contemporáneo. ¿Cómo lo harías tú? A ver, con móviles, con PDA estables, con Amazon. Con PDA, dime. Con PDA, que utilicen faxes. Y una BlackBerry. Y el teletexto, que se comunique por teletexto. Con su Nokia 8310. Con sus beepers de Coca-Cola. Esa cazadora que cuando no está matando vampiros llega a casa con sus colegas y se ponen a ver una peli en LaserDisc. Sí, claro. Primero ella clavando estacas. Luego se las clavan a ella, luego pim, pam, pum, vamos. Acaba de hacer un resumen de Buffy contra vampiros, ¿eh? No por nada. Era un poco así. Vaya tela. Y luego en lo que DC está haciendo las cosas bien, que es en la serie, han mostrado los trailers ya de todas las series que tienen: de Supergirl, de Flash, de Arrow. Han presentado Stargirl. De Legend, ¿no? Han presentado Titans. Y sí. Stargirl. No, Stargirl puede ser. A ver, es que ahora DC va a sacar su propia plataforma. Su Netflix. Vale. Y va a haber series que van a. Cuando esto explote de verdad, ¿eh? Uf, va a haber una limpia que flipas. Claro, la de Disney, la de DC, las primeras. Está todo el mundo formando sus casinos. Se tiene que dar cuenta que. No puede pagar todo. Pues de momento, para. Es posible que se haya anunciado Stargirl, eso no tengo identificada, pero Titans. La serie de los jóvenes titanes. Sí, además el trailer. Los jóvenes titanes, los jóvenes fieras, máquinas, tifones. No, mola mucho porque el personaje principal va a ser Robin. Hay una escena en la que mola bastante, en la que hay unos. unos gángsters ahí en un callejón oscuro, como siempre, claro. Y aparece Robin por ahí y dice, madre mía, es Batman, es Batman. Y aparece Robin, les da de hostias, dice que le jodan a Batman. Se le da hostias con toda esta peña. Porque matará a tres o cuatro. No lo sabemos, pero vamos, que el trailer de momento me parece bastante bajo. La crítica que he leído es que Starfire es horrible. Que es lo peor del trailer. Como han hecho a Starfire, es lo que he leído. Starfire. Y que Raven mola mucho, me parece. Sí, Raven sí que mola bastante. La que se ha vuelto a anunciar, bueno, se ha anunciado, yo para mí pensaba que era el primer anuncio, pero resulta que ya se comentó en su momento, es que va a aparecer en el Arrowverse, ¿vale? En Supergirl, Arrow y tal, Batwoman. Batwoman. Sí, al parecer va a salir el crossover, sí. Este que hacen siempre en diciembre de todas las series. Que por lo que me han comentado hoy por Twitter, me lo ha comentado Esther Oliva, un abrazo Esther, decía que Legends of Tomorrow no va a aparecer en ese crossover. No sé, a lo mejor por argumento Legends están en otras fiestas y... Sí, no sabemos. Como ahora Legends ahí se enfrentan a dragones y a unicornios, pues... Mm. Hablando de... Volviendo a lo de James Gunn, se canceló toda la aparición de James Gunn en la Comic Con. ¿En serio? ¡Qué sorpresa! Claro. ¿Ya para qué? Claro, ya no eres director de Disney. Claro. Sí. Ha habido, durante la presentación de la nueva película de Halloween, pues se ha hecho viral un vídeo de un señor contándole a Jamie Lee Curtis como la primera película de Halloween le ayudó a sobrevivir a él a un ataque real. ¿Sí o ver? Sí, no lo he llegado a ver todavía porque... Bueno, lo intenté ver, vi que no estaba subtitulado y dije, no hemos llegado a este punto, yo, el único que habla idiomas aquí es yo, no yo. Entonces... Sí, The Glory Hole, ¿no? Hijo de puta. Hemos tenido un episodio antes con yo dándole señas a unos señores en inglés y para acudir a un Glory Hole. Pregunta para los oyentes. Por favor, ¿Glorieta en inglés se dice Glory Hole o hay otra forma de decirlo? Glory Hole es la forma aceptada. No sabemos. Y el momento más surrealista por ahora de la Comic Con ha sido a Ezra Miller. Sí. Disfrazado, no sé qué, está presentando la de Animales Fantásticos 2, me parece. Y ha salido vestido de Toad, del de Super Mario. Con el sombrero de seta, con el chalequito y con una especie como de pañales, en serio. Sí, claro. Es para que busquéis. John Cena ha ido vestido de Bumblebee, también os lo digo. Y se transformaba. Eso no puede ser. Era Bumblebee. Y durante el panel de Legends of Tomorrow ha aparecido vivo. Ha aparecido vivo, que el peluche azul gigante. No solamente apareció, sino que los hijos de puta le reservaron una silla al final del todo para que también hiciese el puto muñeco sus comentarios, tío. Los que veáis Legends of Tomorrow ya sabéis a qué nos referimos, los que no estaréis diciendo, pues muy bien. Es un enorme peluche azul que lo único que dice es ¡Vivo! Y vivo quiere abrazos. Sí. También lo dice. Pero bueno. Y es el ser más poderoso del universo. Sí, como ha quedado comprobado. Bueno, pues esto es el repaso a la actualidad, salvo que me deje alguna cosa. La de Joaquín Félix, pero vamos. Ah. Todos sabemos que está loco. Está muy loco. Es verdad, pero es necesaria otra peli del Joker. Sí, pero es una peli que te va a contar. ¿Por qué Joker? Porque el Joker es el Joker. Claro. Y la del Joker que está preparando con del Escuadrón Suicida es el Joker haciendo fiestas como. Pues no sabemos, cocaína, supongo. Es que de fe, con el tema del Joker, yo ya no sé cuántos Joker hay ahí. Claro. Nos cagan falta para pagar el resto de películas nefastas. Claro. Que no te digo yo que las del Joker vayan a ser buenas. No, pero claro. Irá gente a verla. Pues bueno, que está el Joker de Tierra 1, de Tierra 7, Tierra 239. De momento, yo lo único que he visto de DC bien es a mí Shazam. El trailer me ha hecho mucha gracia. Yo Wonder Woman. No, digo de lo de... Yo digo de todo. Por ahora Wonder Woman. Fin. Pues muy bien. Es una broma. Gracias. ¿Has visto ya por ahí algún famoso, Timmy? No, aún no, abuelita. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? A tope con el misterio, esta sección en la que Víctor nos cuenta cosas siniestras, cosas del ocultismo. Esa sección en la que Víctor quiere convertirse en el nuevo Iker Jiménez, en la que le quiere pedir trabajo a don Santiago Vázquez. ¿Seguro? Yo creo que sí. ¿Seguro que va a poner los tiros? En mi cabeza sí. En tu cabeza, es decir, a ver, vuelvo a repetir. Esta sección se hizo por darle uso a todos los putos libros que tengo de fantasía. Tengo ahí guardado. Porque quería hablar de cosas. Porque quería hablar de cosas. Y bueno, todos sabemos que Michael Jackson sufre un paro cardíaco en la mañana del 25 de julio de 2009. Sí, es cierto. Todos es lo cierto, sabíamos. ¿Vale? Todos. Tú y yo lo sabíamos. ¿Eh? Los paramédicos que acuden a socorrerle en su casa lo encuentran sin pulso y sin respiración. Le aplican la reanimación cardiopulmonar. Pero a pesar de los esfuerzos, pues tuvo que ser declarado muerto, que Jackson había fallecido. El primer informe oficial calificó la muerte como que fue provocada por una combinación de calmantes. Y el principal sospechoso era Conrad Murray, médico personal de Jackson, que fue contratado para la gira que estaba preparando en ese momento, ese médico, y lo que fue contratado por Michael Jackson, se despidió de todos los pacientes que tenía, prácticamente con un fuck you, con un me voy a tratar a Michael Jackson y os dejo de trataros a vosotros que me voy de gira con él. Y después de realizar la autopsia, los forenses aseguraron que la muerte de Jackson había sido provocada por una intoxicación de un medicamento llamado... Heroína. No, propofol, que le suministró este médico, el doctor Murray. El 8 de febrero de 2010, el tribunal acusó de homicidio involuntario a Murray, utilizando como prueba el informe oficial de su muerte. El acusado, que se declaró no culpable... Yo no sabía nada. Pagó una fianza de $75,000, teniendo en cuenta que Michael Jackson le pagaba $100,000 por concierto. Así que era medio concierto de lo que le pagaba para no ingresar en prisión. En 2011, Murray fue condenado a cumplir 4 años de cárcel por el homicidio involuntario de Michael Jackson. Pero bueno, esta es la versión oficial de lo ocurrido y aquí eso no nos interesa. A quien sí les interesa es, al parecer, a YouTube. Si haces una búsqueda así medianamente rápida como Michael Jackson Alive, encontrarás casi 2 millones de vídeos hablando sobre el tema. Sobre que está vivo. Sobre que está vivo hoy a 2018. Ah. A 20, hoy que es 20. Hoy es 20 algo. 23. Hoy es 22. Sin embargo, aparecer en España no interesa tanto y si pones Michael Jackson vivo, pues solo salen 130.000 vídeos. Claro, solo. Sí, tampoco, de 2 millones a 130. ¿Has probado a poner Jesús Gil está vivo? Seguro salen más. Por supuesto, es una teoría que llevo yo defendiendo hace muchos años. La llevo defendiendo de siempre. Vale. La mayoría de estos vídeos se basan en fotografías de los días posteriores a su muerte, con gente con sombrero y gafas de sol, vídeos de seguridad de centros comerciales o grabaciones de mendigos en parques, y esto es verídico. Es decir, hay una grabación y un vídeo que es... This is Michael Jackson. Mírale, véanle. Se levanta igual que él. ¿Cómo se mueve igual que él? Y es un tío que está con su botella de papel, sí, tirado así y bebiendo, pues... Y es un mendigo, dicen que ese mendigo es Michael Jackson. Le llevaba un guante de diamantes. Claro. La más curiosa de todos estos supuestos avistamientos del artista es una de su propio funeral, en la que se ve, atención, a una mujer rubia en la parte de atrás de la iglesia y supuestamente es Michael Jackson con peluca. Ojalá. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Voy a decir que es el vídeo, es la foto que más... Perturbadora. No más perturbadora, es la que en estos vídeos de YouTube está en todos y es como la más fiable. Es la que más te impacta. Y aparte dicen que está sentada al lado de uno de los un productor que era muy querido por Michael Jackson, entonces queda ahí la duda de que si será o no esa mujer Michael Jackson. Luego hay otras teorías que afirman que la causa de la muerte no fue esta combinación de calmantes, como dice la oficialidad, sino que el cantante fue asesinado por diversos motivos. Los dos más locos son que el Dr. Murray estuviera contratado por la discográfica de la estrella, que decidió matar al artista para que subiera en la venta de sus discos, que en ese momento Michael Jackson no tenía la mejor de la popularidad. Sí, debe ser que algo le salpicó. Y el otro que es aún mejor, es que el asesino fue un padre vengativo que asesinó a Michael Jackson porque supuestamente abusó de su hija de 7 años. Y no de él. Y por eso... Mató a Michael Jackson y se encubrió todo bajo el manto del guante de estrellas. De la intoxicación por parte de este médico. Aparte que las ambulancias llegaron, teorías del tipo de las ambulancias llegaron excesivamente rápido. Es decir, hay muchas teorías que afirman que todo estaba como muy preparado. Cómo se encontró el cadáver de Michael Jackson. Pero la más fascinante de todas, esta quiero que me escuchéis con atención, es lo que se conoce como la conspiración de Randy Quaid. Bájame la música, por favor. ¿Quién es Randy Quaid? Vale. Acosan, roban y matan. Nada les detiene. Nadie sabe quiénes son realmente, pero hay abogados, agentes de actores, guionistas. Cualquiera del mundillo puede ser uno de ellos. Yo quiero ese videojuego. Acabaron con Heath Ledger. Convencieron al mundo de que fue una sobredosis. Lo de Philip Seymour Hoffman lo ocultaron fingiendo un suicidio. A David Carradine se lo quitaron de en medio simulando un accidente en un juego sexual. Son los Star Walkers. Y como el diablo, su principal arma es hacer que no creas en ellos. Qué fuerte, Dios mío. Vale, esa... Con estas palabras, el famoso actor de Independence Day, Randy Quaid, que es el actor... El que hacía de borracho paranoico. El que hacía de borracho paranoico en Independence Day, que es el que descubría cómo acabar con los alienígenas. Que en Independence Day luego tenía razón. Sí. Vale. Revelaba al mundo la terrible sombra que cubre Hollywood. Como una especie de Illuminatis del artisteo, estos Star Walkers controlan la beca del cine. Si no cumples con sus demandas, hunden tu carrera. Si eres non grato, acaban contigo. Mel Gibson, Lindsay Lohan, Britney Spears han sido todos figuras que han caído bajo la amenaza de los Star Wars. La gente no le daba nunca mandanga ni a la droga. Pero serán los Star Walkers los que les empujaban a la mandanga. Vaya. Ya. Joder, pues alguno me he cruzado en mi vida. Sí, sí, son el señor que hay fuera de la escuela vendiéndote caramelo con drogas. Ahí diciendo, toma, son calcomanías. ¿Y cómo entra Michael Jackson en esta ecuación? Por de cabeza. Pues clarísimamente por Neverland, que es la famosa mansión enorme, parque de atracciones, rancho, es el rancho Neverland, de hecho, de un montón de hectáreas. Según esta teoría, los Star Walkers pusieron sus codiciosos ojos en la mega mansión del cantante y acabaron con él para hacerse con los terrenos. Y según todo esto, según, repito, Randy Quaid, un tipo que fue detenido en Canadá después de haber cruzado la frontera ilegalmente a Canadá con su mujer, después de haber destrozado una habitación de hotel y haber saqueado dos tiendas. No, estamos diciendo cosas que le pueden pasar a cualquiera, ¿eh? Una mala tarde la tiene cualquiera, efectivamente. Los únicos defensores de la teoría de los Star Walkers son él y su mujer. Y yo me sumo aquí y ahora, claro, soy yo. Hay que decirlo, es lo que hay que decir. Porque no se puede ir de tonto, porque de tonto no puedes ir, ni en estas cosas ni en ninguna otra, porque no se pueden reír de ti. Es decir que ahora Neverland está prácticamente desmantelado. No está el parque de atracciones ni el famoso zoo con animales de todo el mundo que allí había. Y que los hijos de Michael Jackson, con la ayuda de Lady Gaga, están intentando restaurarlo y hacer allí un museo en honor al artista. Y ahora mismo en Neverland lo único que hay es la casa de Michael Jackson y está todo como, pues, prácticamente es un solar y tapado con mantas y con sábanas y allí no puede entrar nadie. Todavía hay litigios por ver quién se queda la mansión de Neverland. Pero este a tope con el misterio no puede acabar así. Jamás. Porque hay muchos personajes de los cuales se piensan que fingieron su propia muerte. Desde Marilyn Monroe, que lo hizo para fugarse con Kennedy a una isla desierta. Esta teoría es está en internet y hay libros que hablan de esta teoría. Por ejemplo, Hitler, que lleva a Sudamérica y que cuenta con la friolera de 130 años y a día de hoy sigue vivo. Claro, porque tiene el poder ario en su interior. Hay una teoría. El poder del Reich. Hay una teoría que dice. Rojo. Hay una teoría que dice que Hitler está en Chile, en el centro médico más importante de Chile, en sus sótanos, en plan Michael Jackson, Walt Disney congelado. Está vivo, en plan, con un coma inducido. Y con sus 130 años allí, que no sé por qué, estos nazis lo tienen allí y no le dejan morir en paz a este hombre. Es decir, tiene 130 años y está en un sótano de un hospital en Santiago de Chile. Lo han clonado ya. Creo que esa es la idea. Y saldrá el Rastafuhrer, como algo se la queda película. El Rastafuhrer. Y sobre todo pasando por Jesús Gil, que yo sigo diciendo que Jesús Gil nunca murió, sino que se fugó con todo el dinero que pudo. A mí me encanta imaginarme a ese Jesús Gil ya también con sus 160 años o los que tenga ahora. Joder, 160 años. O los que tenga ahora. El animal. A lo que tenga ahora Jesús Gil, aún metido en una bañera, en una piscina, rodeado de jamelgas y rodeado de señoritas en bikini. Yo me lo sigo. Yo, para mí, esa es la imagen de Jesús Gil en estos primeros momentos. Pero si hay un grande a la hora de estas teorías de seguir vivo tras su muerte. The color is no problem. For Man. Si hay un gran, si está el más grande de todos, incluso para mucha gente más grande que Michael Jackson, es Elvis Presley. Espérate que están llamando a la puerta. A lo mejor son los Star Walkers. Estamos hablando de más. Son los Star Walkers que vienen a por nosotros. Okay. Pueden ser los Star Walkers, ¿eh? Bueno, ya sabéis que cualquier si este cosa es nuestro último programa en la casa de mi hermano, como que llaman a la puerta. Uh-huh. Y si este es nuestro último programa, no lo escucharéis, porque si vienen y nos matan, pues no van a ser tan gilipollas. Pero oye, son los Star Walkers. Es Star Walker, ya les hemos matado, pero ya les hacemos el favor. Por Inés. Bueno, sobre la muerte del rockero más famoso de toda la historia, Elvis Presley, se puede hacer un misterio, se puede hacer un programa entero con todas las teorías que hay sobre Elvis Presley, desde las incongruencias de su historia, los supuestos cambios de cuerpos, hasta la más famosa, que regresó a su planeta, que dice que Elvis Presley regresó a su planeta. De hecho, el mejor titular que yo he leído nunca es aquel famoso de un marciano bajó y me cantó el Love Me Tender. Es para mí el mejor titular que hay en la historia del periodismo. Michael, como periodista, reconoceré, el mejor titular de la historia del periodismo. He visto algunos de Superdeporte y Marca que también son muy buenos. Pero superar a un marciano bajó y me cantó el Love Me Tender. Sí, pero como el titular de los chorizos de Superdeporte. ¡Oh, qué grande! Pues, la mejor portada del año. Sí, sí, sí. Pero bueno, procede. A ver, lo que os voy a contar es la historia del caso más del bestseller más famoso que tiene que ver con si está vivo o no Elvis Presley. Y es el bestseller de ese año, el bestseller de 1988 en más de 60 países. Fue este libro. Grill Bewell. Está vivo Elvis, que así es como se llama Grill Brewer es el autor, Está vivo Elvis es el nombre de la novela. Es un libro que recogía las investigaciones de Brewer sobre la muerte del cantante, y llegaba a la conclusión de que la estrella quería huir de su propia fama para volver a una vida normal y poder viajar por todo el mundo sin que nadie la toxigase, ir al cine, según en este libro es lo que quería, es poder ir al cine a comerse unas palomitas viendo una película tranquilo sin que nadie dijese está Elvis en la sala. El rotundo éxito de este libro fue gracias a una cinta de cassette en las que Brewer mantenía una conversación con una voz masculina que sonaba similar a la de Elvis Presley, en la que contaba los detalles de su supuesta conspiración para fingir su muerte. Lo más increíble es que varios analistas del FBI y de la CIA verificaron que la voz que se oía en aquella cinta era la del verdadero Elvis Aaron Presley. Tenemos un pequeño trozo de esta cinta, hay que decir que se escucha bastante mal porque está grabado de CD. Puedes cortarlo cuando quieras. He hecho un audio un poquito más largo. Lo puedes cortar cuando quieras, Michael. Vamos a ver. Y vamos a escuchar aquí en la casa de mi hermano a la voz de Elvis Presley. Es el mismo, puede ser mi padre. Sí, sí, sí. A ver, la cinta tiene, pues eso, tiene 30 años esta cinta. Y está grabado, pues, supuestamente, según conversaciones. Dice cosas muy bonitas, como que una. Como Love Me Turner. Sí, cuenta una historia muy bonita en la cual, estando en Alemania, le reconoce una camarera y le dice a la camarera que no va a decir absolutamente nada porque quiere que sea feliz, al igual que ella ha sido feliz escuchando sus canciones, claro, por ejemplo. O que no le gusta lo que está haciendo, le gustaría que su hija, Lisa Marie, estudiase más y se sacase una carrera, que el mundo de la fama no estuviese tanto sobre encima de ella. Cosa que al final Lisa Marie entró en el mundo del famoseo de cabeza, se casó con Michael Jackson. Se casó con Michael Jackson, efectivamente. Así que nada. El trabajo de Brewer tuvo un impacto inesperado en la propia sociedad norteamericana, y es que los fanáticos de Elvis Presley estaban pidiendo durante muchos años el típico sello de correos con la cara del cantante. Pero las reglas del servicio postal de Estados Unidos requieren que un candidato, para que tenga sello, debería llevar muerto más de 10 años. ¿Qué pasa? Que al salir este libro y la gente tomar este libro en serio, la propia oficina de correos mantuvo en vilo el hecho de vamos a investigar esto, porque si este hombre dicen que está vivo, no podemos sacar el sello de una persona viva. No, y ojo que la oficina de correos de Estados Unidos, el departamento de correos, son muy, se toman muy en serio, ¿no? Así que hasta que hasta 1993, es decir, casi 10 años después de la publicación de este libro, dijeron, vale, esto tiene pinta de ser patochada, sacamos ya el sello de una vez por todas. Y ya lo sacaron. Y sacaron el sello sobre con la cara del cantante. La historia de Elvis podría acabar aquí, si no fuera porque a día de hoy, más de 80 años, hay mucha gente que dice que la ha visto pasearse por las calles de Benidorm. ¿De Benidorm? De Benidorm. Iba a decir Benidorm de coña, pues, y me he quedado súper blanco. Pues sí, señor. Supuestamente hay un caballero muy educado, sí, americano, sí, que habla español medianamente, que va a comprar el pan, vive por Benidorm, que es famoso. Y aquí lo ha visto, dice, un segundo, y es, un segundo. Dicen que es Elvis Presley, que sí. Vive en, bueno, Elvis Presley vive en, ojo, Benidorm. Porque el vikingo de San Fermín. ¿Era el Elvis Presley? No, pero un vecino nuestro, no veas cómo canta. Cuando se pone a cantar a lo de Elvis Presley, también lo clava. Canta. Suspicious Smile, la canta muy bien. Hombre, no veas cómo mueve las caderas el vikingo. Hombre, solas. Es un junkie del barrio, pero que no veas cómo se mueve. Bueno, si lo busquéis por YouTube, si ponéis el vikingo San Fermín, lo sabe. Veréis. Bueno, hasta hace poco había tres páginas en internet que se dedicaban a recopilar todo este tipo de avistamientos que supuestamente había habido a Elvis alrededor del mundo. Decir que, al parecer, los administradores de estas páginas pues no tenían dinero y los dominios han caído, pues no están disponibles. Bueno, me hubiese gustado mucho haber podido entrar a ver dónde había estado Elvis en estos años. Prácticamente todo artista que haya tenido una muerte trágica, para los conspiroparanoicos, han fingido su muerte. Por ejemplo, Jim Morrison lo hizo porque estaba harto de la fama. Kurt Cobain quería alejarse de Courtney Love, a la que en realidad odiaba, y por eso simuló su muerte. Pero joder, ese era curro para simularla, ¿eh? No, echa más por aquí, por el baño. Como si me hubiera disparado de verdad. Tupac, echa más eso. El famoso Tupac, el rapero, fingió su propio asesinato para no ir a la cárcel. Vaya. Y actualmente vive en Cuba, supuestamente. Vive en Cuba. Dicen que Jesús Gil está en Venezuela. Sí, ah. Alejarse de la fama es el motivo que tuvo Amy Winehouse, que por cierto dicen que es taxista en Londres. Sí, claro, es el mejor sitio para que no te encuentren. Es ser taxista. Y alejándonos. Es estar lo más cerca posible de donde no te van a buscar. Y alejándonos un poquito del mundo de los cantantes, la más fascinante de todas, la famosa más fascinante teoría sobre por qué un artista finge su muerte es la de el malogrado Paul Walker, el actor de la saga Fast and Furious, sí, que no se mató en aquella competición de coches, como decían, no, que era un paseo benéfico. Sí, algo así. Paseo benéfico. Pues aquel paseo benéfico lo hizo porque la saga Fast and Furious estaba perdiendo popularidad y él dijo, coño, si finjo mi muerte y creen que he muerto, esta película de Fast and Furious será la más taquillera de toda la saga y se seguirán haciendo películas. Y por eso decidió, claro, y por eso decidió fingir su propia muerte. Claro que sí. De hecho, él, mientras lo pensaba, ¿sí?, estaba haciendo el gesto del gif este del negro que se lleva la mano a la cara, sí, diciendo no soy tonto. Y la lista pues puede seguir. En España, al parecer, Tino Casal también fingió su propia muerte. El Fari. Todos lo que queráis. Es decir, cualquier artista que penséis, que digáis, pues cualquiera. El Fari vive la lucha, sigue. Correcto. Así que amigos del agua con misterio, la próxima vez que vayáis al súper o estéis esperando en el autobús o cogáis un taxi, estar muy atentos, porque puede que al lado esté vuestra estrella favorita y ni siquiera os deis cuenta. Joder, imagínate que coges un taxi, a lo mejor yo, ¿no? Un Uber o un Cabify, claro, de esto, y está el Fari. Está el Fari. Joder, ojalá. Volvió a ser taxista el Fari. Sí, pero claro. Sí, pero el Fari ahora mismo, ¿cuántos años tendría también? No, hombre, tendría 70, 80. Hay alguno 80, sí, 80, a lo mejor. Sí. Bueno, mira qué efecto. Momento de gran incertidumbre mientras Víctor orina un vaso de agua. Pues este ha sido el misterio. Así que estar atentos, ¿eh? Vigilar a la gente. A lo mejor un compañero vuestro de trabajo, Juanito, quien vaya a saber. Y este ha sido el misterio de esta semana. El consejo de Víctor es que vigiléis a la gente. Sí. Que hace cosas. Mirad a la gente por si acaso, no vaya a ser que tal. Bueno, vamos a tomarnos un descanso musical que ya toca. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué has puesto, Michael? Yo no he puesto nada, empieza a sonar solo. ¿Has hackeado ya? ¿Qué pasa? Que ya ni conocen. Sintonía mierda seca. Hombre, James Wood. Bueno, la verdad que no. Primero porque usted no tiene sintonía, ¿eh? Porque usted no forma parte del programa. Usted irrumpe en el programa. Bueno. Y además, que también hacía bastante tiempo que no nos invadía, las cosas como son. Ya, eso es porque he asegurado tú me has asegurado de no dejarme entrar, porque habéis tratado temas polémicos de estos meses y no me has querido aquí. Has querido silenciar a la mayoría silenciosa. Es verdad que voy a silenciar si usted entra cuando quiere y viene como Pedro por su casa. Usted no ha venido porque no ha querido. ¡No invente! Ya. Ya estamos de acuerdo en estar desacuerdo, va. Claro. ¿Qué quiere? Estamos trabajando. Estamos haciendo el podcast. Además, ejercer, ya no estamos pasando de tiempo. Ejercer mi derecho a protesta. Han pasado muchas cosas muy graves estos meses y tengo mi derecho a quejarme. Hicisteis un programa para quejaros de cosas, los premios vinagritos y esa puta mierda. Y aparte de no invitarme, no mencionaste las cosas importantes, de verdad. ¿Qué cosas importantes? ¿Cuáles? La peli de los últimos guys esos. Pero sí lo hicimos. Y Puni le dio un premio a la afición tóxica de Star Wars. La afición que, por ejemplo, ha acosado a la actriz Kelly Marie Tran, la que hacía de Rogue. Y la china. Sí, la actriz asiática que ha tenido que cerrar sus redes sociales por el acoso de los fans. Pues muy bien hecho, hombre. ¿Lo de cerrar las redes? No, lo del acoso. Y eso que la chavala no tiene culpa de nada, ¿eh? La tiene el guionista por meter un personaje así que no pintaba nada, como todas las tías esas en esa película. Así que donde usted ve una ficción tóxica, yo veo héroes. ¡Putos héroes luchando por lo suyo, coño! A ver si es verdad que esos luchadores con pelos en los huevos logran que se vuelva a rodar ese infame episodio 8, que ni es Star Wars ni es nada. Ay, el argumento de siempre, vaya tela. ¿Algo más tiene que decir? Sí, señor. Lo de los mariconismos, lo del E3, lo del Last of Us ese. Lo del beso de Eli con la otra chica, que también le parece mal. Pues sí, señor, una guarrada. Que sí, que los homosexualismos entre las mujeres al menos dan papaja. Porque en realidad lo que añoran es la presencia de un macho viril. Pero aún así es una cerdada que no tienen que ver los niños. Usted sabe la de niño, la de chiquillo, que juegan a los videojuegos y tienen que ver una escena de homosexualidad de esas. Hombre, que el juego es para mayores de 18 años y tiene mucha violencia. A lo mejor esos niños no tenían que estar jugando esos juegos, digo yo. No me cambies de tema, me cago en la puta con tu falsa moral de izquierdas de rojo. Además, en medio de un apocalipsis zombie que hay que repoblar la especie, se van a poner a hacer la tijera y es un sinsentido, hombre, eso. Pero que son solo dos mujeres besándose, que no estamos hablando de una escena pornográfica. Madre mía, tú lo ves, una escena normal, porque la ingeniería social te ha comido el cerebro con sus ideas de progres. Te graban en el cerebro esas ideas que son normales a través de la televisión, el cine, la radio, los podcasts y los videojuegos de buenismos de esos. Dentro de nada, pensar lo contrario sea hasta delito. Pero al menos quedamos aquellos con sentido común que señalamos con el dedo al emperador que va en pelotas. ¿Pero qué dice el emperador? ¿Qué habla? Es una metáfora. Ah, ya, sí, metáforas ahora. Pues eso, que nos están adoctrinando en una ideología de género, obligando a los hombres a tener que jugar con mujeres y con gays. Y yo no me identifico con estos personajes. Ajá. Y todo el mundo sabe que los lobbies de mariconismos y homosexualismos están patrocinados por lobbies importantísimos dirigidos por agencias gubernamentales y por depravados que quieren normalizar las relaciones sexuales con menores. Ajá. Y nos quieren hacer a todos gays. Quieren que todos seamos gays como ellos para reducir la superpoblación en el mundo. Que ya no me chupo el dedo, ¿eh? Que lo sabe todo el mundo. A mí no me van a callar. Hasta los huevos negros me tenéis ya, ¿eh? Los putos progres de mierda. ¿Ya? ¿Está mejor? ¿Ha terminado ya? ¿Un vasito de agua? Sí, la verdad es que sí. Voy a un traico. Venga, James Wood, como siempre, sus aportaciones, en fin, basadas en hechos reales de lo que se encuentra en los foros de internet. Gracias por darnos esa otra visión de este mundo. Nos vamos a escuchar ahora sí algo de música y volvemos enseguida. Vale, muy bien, muy bien. ¿Qué música vas a poner? ¿De quién? Pues música de Michael Jackson. ¿De Michael Jackson? Me cago en su puta madre. We'll be right back. Sea su estrella de la suerte. Él necesita una. Deja de preocuparte, chica. ¡Vamos! Acordaos de Fake. Fake, ven aquí. Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho la casa de mi hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! Ya estamos de vuelta después de nuestro descanso musical y comenzamos la segunda parte de este programa dedicado a la figura de Michael Jackson, el rey del pop, uno de los mayores iconos de la historia de la música moderna. Pero como hemos comentado al principio, no queremos perdernos en hablar sobre la carrera de Jaco, de sus comienzos con los Jackson 5, las putadas que le hacía su padre o todos los rumores extraños que pesaban sobre él, como el de que quería comprar los huesos de Joseph Merrick, el hombre elefante, rumor que como muchos otros resultó falso. ¿Ibas a decir algo? Pues que toda esta mierda de que he estado leyendo estos días sobre Michael Jackson y el misterio, los huesos del hombre elefante están en Neverland. Según todas las teorías del mundo, están en Neverland. Tío. Parece que está, que es totalmente falso. Lo que me interesa... Pero lo hemos contado que les hizo el lío a los Beatles de una manera impresionante, ¿eh? Claro, bueno, que se quedó con ocho. ¿Cómo lo cogió, eh? Les hizo todo el decir, Michael Jackson, ¡oh, qué guay! El simpático cantante. ¿Cómo les hizo todo el lío de... Lo que tenéis que hacer es comprar carreras, para si queréis tener dinero, lo que tenéis que hacer es comprar fondos de catálogo musical. ¡Ay, pues vamos a poner el nuestro a la venta y lo compramos nosotros, tal y cual! Y lo pusieron a la venta a los Beatles y luego se agarró por la mano y los compró él antes Michael Jackson. Bueno, lo que nos interesa es hablar de Michael Jackson como icono de la cultura popular y sobre todo de la relación que tenía con expresiones artísticas como el cine o los videojuegos. Y por el cine vamos a empezar. La verdad es que no es raro que los grandes artistas de la canción se metan a hacer film. O sea, lo hizo Elvis, lo hizo Sinatra y también lo hizo Jackson. Y Snoop Dogg. También es verdad que hay actores que se meten también a hacer cine y son cantantes mediocres. Por ejemplo, Fran Perea o Dani Martín. Que ahí están. Efectivamente. Pero hablemos de Yarko. Si tenemos que hablar exclusivamente de su faceta como actor, olvidándonos de apariciones en programas de televisión, como invitado, su primera película fue El Mago, The Wiz, una película del 78 dirigida por Sidney Lumet. Lumet, que fue uno de los grandes directores americanos, responsable de películas como 12 hombres sin piedad, Asesinato en el Orient Express, Tarde de perros o Sérpico, estas dos últimas con Pacino, por ejemplo. Bueno, pues todas esas eran buenas, pero El Mago era para echarle de cover aparte. Esta era una versión moderna del Mago de Oz, pero con un reparto íntegramente afroamericano. Por citar algunos conocidos, porque bueno, otros lo serían allí en los Estados Unidos, teníamos a Diana Ross como Dorothy, Richard Pryor como El Mago de Oz y Michael Jackson haciendo del espantapájaros. Echarle un ojo al tráiler que está en la IMDb porque no tiene desperdicio. Y la peli, por supuesto, pues también era un musical. You can't win, you can't make even if you can't get out of the game. People keep saying things that oh, esto es del número musical de Jackson con los cuatro cuervos. Él está ahí haciendo el espantapájaros y cuatro señores disfrazados de cuervos. Y la película. El racismo, ¿eh? Ya no queda buen racismo. Le marcó durante toda su vida. Bueno, la película se la pegó en taquilla, pero a Jacko le nominaron como mejor actor secundario en los Saturn Awards. O sea, no se llevó ninguna premio, pero una nominación. Los Saturn Awards, eso es de fantasía ficción. Sí, fantasía ficción. Otra cosa buena que le pasó es que conocido al productor Quincy Jones, que le produjo éxitos como Thriller o Bad. O sea, dos de los grandes discos de Michael Jackson. Esto fue en el 78. Ya en el 86 llega su segunda incursión en el cine, pero es con un cortometraje. Capitán EO. Lo de destacar este cortometraje de algo más de 15 minutos no es solo porque el protagonista sea Michael Jackson, es porque lo dirige Francis Ford Coppola y el guión lo hizo George Lucas. Madre mía. Tremendo combo. El corto se concibió para verlo en 3D, con las gafas y tal, en una atracción de Disneylandia. Y es una historia de ciencia ficción en la que Michael, que es el Capitán EO, y su tripulación, que son unos muñecos, no sé si son de Jim Henson, pero podría ser perfectamente, han de vencer a la líder supremo, una reina alienígena interpretada por Angelica Houston. ¿Y cómo creéis que lo hacen? Bailando. No, con bailes y canciones. Bailando y cantando. Me ha hecho gracia. ¿Cómo crees que lo hace, tío? Fatal. Pues no, bailan bien, ¿eh? Bailan bien. El corto, además, está en YouTube, está subtitulado al castellano. Lo único que tiene algún problema en las versiones que he encontrado, que justo en la parte de la canción está silenciada por YouTube. Pero la canción aparte si te la puedes encontrar por ahí en YouTube, es un sinsentido. Oye, a mí el corto me mola, es ochentero a tope. La líder suprema me recuerda un montón a la reina Borg de Star Trek. Y también a... Luego es una mezcla entre la reina alien y la alien de Species. O sea, es una mezcla muy loca de cosas. Has dicho la de especies y man, qué mal rollo de película, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué porque guante, tú vas ahí como diciendo, hostia, qué bien, claro, y luego, que hostia, hostia, qué mal. Sí, pero hoy, luego ¿cómo? Dices, uff. Pues, se siente con sorpresa. La camiseta, porque te ha traspasado el lado. Sí, bueno. Una cosa es mala. Dos años después llega Moonwalker, pero de esta ya hablaremos más tarde, así que nos la vamos a saltar. Y nos tenemos que ir ya a 1991, pero no a una película, sino a un capítulo de Los Simpsons, no sé si os acordáis. Y uno, y dos, y un, dos, tres, cuatro. Lisa, es tu cumple. Lisa, hoy es tu cumple. Doy gracias a Dios. Porque era yo solo, no tenía hermanitos. Desde entonces fuimos dos. Lisa, hoy es tu cumple. Víctor cantando, como no puede ser de otra manera, porque ya sabéis que Víctor es de los que canta y baila, aunque sea en la calle. Y en cualquier lado. Y en cualquier lado. La música debe fluir. La música debe fluir y la calle, eso es tu escenario. Por supuesto. Tío. Bueno, pues aquí en este capítulo de Los Simpsons, Michael Jackson le ponía la voz a Leon Kompowski, que es el interno de un manicomio en el que ingresan a Homer. Y el tipo, el tal Leon Kompowski, se creía Michael Jackson. Y además hablaba como él. ¡Gracias, Michael! Bueno, mi trabajo aquí se acabó. ¡Eh, Michael! ¿Qué te pasa en la voz? Esta es mi verdadera voz. Me llamo Leon Kompowski y soy albañil en Patterson, Nueva Jersey. Y yo estaba siempre de mal humor hasta que un día, empecé a hablar así. De repente todo el mundo empezó a sonreírme y vi que yo podría hacer mucho bien. De modo que seguí hablando así. En resumen, esta es mi historia. Y ahora yo pregunto, ¿quién es el que está más loco aquí? Yo no tengo esto. Bueno, por cierto, la famosa canción de los Simpson, aquella, la del Do the Bartman, la produjo Michael Jackson, incluso hace alguno de los coros durante el video musical. Ya nos tenemos que ir hasta 2002, en aquel cameo en el que se interpretaba a sí mismo como Agente M en Men in Black 2, y ya en 2004 aparecía una película para televisión llamada aquí la llamaron Miss Naufragio, desfila como puedas. O sea, no la he visto, aunque promete con su 2,4 de nota media en la IMDb. Y pretendía ser una comedia que parodiaba Náufrago, Mis Agentes Especiales, El Planeta de los Simios, Parque Jurásico, Vacaciones en el Mar y vete a saber cuántas más. Encima salía Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, con lo cual tiene pinta de ser una mierda total. Aquí Jackson hace un cameo también haciendo de la gente MJ, pero ya se encargan en la portada del DVD de hacerle aparecer en grande para engañar al personal. ¿Ves, Ignasi? Esto es de las cosas de las que también nos engañan la gente. Esta gentuza, la industria. Bueno. Esto que hemos hablado es el repaso a la filmografía de Jackson. O sea, ya veis que no es muy extensa. Ni extensa ni buena. Y esto es algo que además que él siempre echó en falta, porque le gustaba el cine, le hubiera gustado triunfar como actor. Era lo que le faltaba realmente para culminar su carrera. Y de hecho siempre se rodeó de actores y directores. Era amigo de Marlon Brando, de Liza Minnelli, de Elizabeth Taylor y, por supuesto, de Macaulay Culkin. Ya sabemos que el niño de Solo en Casa era muy amigo de Michael Jackson. Quizá por este ansia de hacer cine se explique que muchos de sus videoclips sean auténticas películas. Y si hablamos de videoclips, está claro que tenemos que hablar del más famoso de todos. Thriller de 1983, que es además el álbum musical más vendido de la historia y tiene un videoclip que era una película de zombies que no tenía nada que envidiar a otras películas, de verdad. El videoclip, de hecho, es un cortometraje guionizado por Jackson y por John Landis, que es el que también lo dirige. Landis es el director, por ejemplo, de Desmadre a la Americana, Blues Brothers, El Príncipe de Zamunda y una película que se acerca más a lo que vemos en el vídeo de Thriller, Un Hombre Lobo Americano en Londres. Ahí, precisamente, si veis Un Hombre Lobo Americano en Londres, veréis mucha de la estética, muchos de los efectos especiales que luego podemos ver en Thriller. Aparte de todas las referencias al cine de zombies que tiene el vídeo, por supuesto, está la narración que hay al final, que es de Vincent Price, una de las leyendas del cine de terror clásico. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your... Thriller supuso además un hito en la historia de los videoclips. O sea, influyó muchísimo en la forma en la que se harían los videoclips en el futuro, con una producción mucho más cercana a la de las películas comerciales. De hecho, hay muchos directores de cine que provienen en origen de la industria musical. Michael Bay, sin ir más lejos, empezó como director de videoclips. David Fincher también. O sea, que esto es, Thriller fue un poco el trampolín para que los videoclips fuesen otra cosa. Y pelis. Bueno, ya sabemos que Thriller fue muy bien, que tuvo un buen resultado, y Landis volvió a dirigir otro videoclip de Jackson, el de Black or White. En el 87, Michael Jackson quiere repetir el éxito de Thriller, pero esto es imposible, o sea, es una locura. Su disco Bad, que es el siguiente, tiene un grandísimo éxito, pero no llega a los niveles que generó el álbum más vendido de la historia. Pero aún así lo intentó, y también con un videoclip que es otro cortometraje, que es el de Bad, el single que da nombre al álbum, y que está dirigido por Martin Scorsese. La versión larga del videoclip dura 18 minutos y en esa historia en la que todos recordamos una pelea entre bandas rivales tirando de una vajilla y tal, el líder de una de las bandas es un jovencísimo Wesley Snipes, el de Pasajero 57, Blade, etc. Y el de también defraudar Hacienda y acabar en la cárcel. Porque era bailarín. Pues Snipes era bailarín, entre otras cosas. Y hacía artes marciales. Y el stripper, ¿no? Eso ya lo sé. Seguro. Seguro. Por cierto, un detalle en esto. El personaje de Snipes lo iba a haber interpretado Prince. La canción iba a ser un dueto entre Jackson y Prince, pero al final Prince se bajó del carro. ¿Por qué? Pues porque se sentía incómodo con la primera frase de la canción, que dice "Your body's mine, tu culo es mío". Cosas de Prince. Recordemos que Prince era un señor muy raro. Cuando sacó aquella canción, la de The Most Beautiful Girl in the World, que invitó a un montón de modelos a su casa, invitó a una modelo española. No era muy famosa, creo, en España, pero sí que era una Miss súper importante en el circuito de las Misses. Yo eso no lo sigo, ese deporte no, solo veo las fotos y ya. Y entonces, ella luego, cuando volvía a España, contó la cita que tuvo con Prince y dice que la llevó a su ático en Minneapolis, donde podía ver todas las estrellas en el cielo de Minneapolis, y le leyó pasajes de la Biblia. Prince no la puso un dedo encima. Intentó a una de sus novias, le creó un grupo musical que lo quería vender con el nombre de Las Putas. Entonces le dijeron, pero así, dale, no, Las Putas. Y entonces los productores... Las Putas en español. En español. En español en el original. En español original. Con todas americanas, cantando todas en inglés, y el nombre eran Las Putas. Y le dijeron, y les dijo el productor, les dijo... creo que no entiendes la connotación que en Hispanoamérica puede eso tener. ¿Por qué? A mí me suena muy bien Las Putas. No, o sea, como Las Vegas. Claro, lo entendí de una manera y dijeron... No, o sea, Las Putas bien, pero tu culo es mío mal. Bueno, pues ahí estaba, el genio de Minneapolis. Ya consiguió haciendo videoclips que eran auténticas películas, o al menos con una producción cinematográfica brutal y con colaboradores importantes. Por ejemplo, Eddie Murphy, haciendo de Faraón en Remember the Time en 1992. También hizo un dueto con Murphy en un tema que se llama What's Up With You un año después, pero esto en un disco de Eddie Murphy, porque Eddie Murphy también canta. Eddie Murphy, Eddie Murphy. De hecho, Eddie Murphy ahora Eddie se dedica Murphy. A punir al rastafarismo. Al rastafarismo, hacer reggae. Pero para cerrar el apartado videoclipero hay que hablar de la obra más mastodóntica de toda la carrera de Michael Jackson, que es Ghost. Pues entre 1995 y el 97 Jackson publica dos álbumes, History y Blood in the Dance Floor, que era una especie de disco de remixes. Y en el 97, y dirigido por Stan Winston, que era el director, pero sobre todo es un maestro en el mundo de los efectos especiales, monstruo, por ejemplo, hizo los efectos especiales de Terminator 2, por ejemplo, los hizo él. Pues Jackson filmó Ghosts, que es un mediometraje que duraba unos 40 minutos, que incluía canciones de los dos discos que mencionamos, pero que además contaba con un guion escrito entre Michael Jackson y Stephen King. Además, se llegó a estrenar el Festival de Cannes. Imagínate a los dos. Yeah. Sí. ¿Y aquí qué hacemos? Ay, Stephen, a mí se me ha ocurrido... ¡Espera, que me tomo esta pastilla! Se llegó a estrenar el Festival de Cannes junto a una película que también estaba basada en un relato de Stephen King, la de Thinner, por ejemplo. Maleficio. Sí, allí tuvo una acogida bastante tibia, pero luego, leyendo opiniones en la red, parece que el videoclip este está bastante bien. Digo leyendo porque he sido incapaz de encontrarlo en YouTube. A lo mejor está capado por lo está que capado por todas partes, es que no saben ni resultados, así que a ver si recurro a la mula para... A la deep web. Hay que decir que si hablábamos antes de repetir el éxito de Thriller con este Ghost, intentaban repetir el éxito de Thriller con un videoclip mastodóntico, con una temática terrorífica y todo este tema. Además, también Jackson aquí interpretaba más de un papel, cosa que la gente no se va a dar cuenta hasta el final, o spoiler. No te das cuenta al final en un making of que aparecía por ahí. Bueno, terminamos ya comentando algunas cositas también relacionadas con Michael Jackson y el mundo del cine. Parece ser que Jackson estuvo en la terna para hacerse con papeles como el de Eduardo Manos Tijeras. Le hubiera venido bien. Y ojo, este me lo creo poco. Hace ratito. Este me lo creo muy poco. El del Profesor X en X-Men. No. Sí, yo me imagino a Bryan Singer diciendo: te vamos a traer a Michael Jackson. Bryan Singer diciendo: sí. Sí, hablar con Patrick Stewart mejor. Yo no he encontrado mucha información al respecto, pero sí que otras fuentes hablan de algo que a mí me cuadra más, que era que él quería interpretar al Profesor X. No, yo también quiero tener millones, un chalet en Menorca, y soy pobre y vivo en Usera, o sea que estas cosas... Yo te imagino como otro tipo de mutante, Michael. Sí, a Jackson, digo. Ah, tío. Vale. ¿De los buenos o de los malos? El de solo no me pegué y solo tengo pelo. El loquito es de la hermandad mutante, seguro. Totalmente. Bueno, y entre los muchos premios que se ha llevado Michael Jackson a lo largo de su carrera está el Grammy por la mejor narración para niños. Dejo un momento para que hagáis los chistes pertinentes. Estuvo reñido entre George Bush y él. Es que es el premio más dado con papa la hostia de la historia. Se lo llevó en el 84, cuando todavía no había tenido este tipo de acusaciones, por hacer la narración del audiolibro de E.T. De la peli de E.T. Era un audiolibro que contaba la historia de la película, pero venía con un libro normal para que pudiera seguir la historia. A la vez escuchabas a Michael Jackson narrando y cantando, porque tenía algunos temas musicales. Me imagino a Michael Jackson poniendo voces. Mi casa, teléfono. Bueno, último dato y último rumor. Hubo un tiempo en el que se decía que era Michael Jackson el que le ponía la voz a E.T. en la película, pero nada más lejos de la realidad. Esto fue cosa de una actriz llamada Pat Wells, que ya murió en el 95. Era E.T. en la película. Pero bueno, en definitiva, Michael Jackson siempre tuvo fijación por el cine, siempre se rodeó más de actores que de músicos, incluso siempre se rodeó más de actores que estaban vinculados al Hollywood clásico, más que de actores modernos. La pena es que no tuvo ese éxito que él buscaba y bueno, se fue mucho antes de conseguirlo. También hay otro rumor que decía que después del último concierto, esa última gira que iba a dar antes de morir, iba a dejar la música para dedicarse íntegramente al cine. Si es verdad o no, pues eso nunca lo sabremos. Muchachos, tenéis que infiltraros en este país. Que los niños no recen en las escuelas. Quiero que frecuentéis los parques, que vayáis a los patios de recreo. Recordad que los niños siempre se convierten en clientes seguros. ¡Recordad esto! ¡Recordad esto! Como no podía ser de otra manera, la película invitada de este programa es Moonwalker, y como Watt no está, es Víctor el que vuelve a sus orígenes contándonos cosas de la peli que se ha leído en la IMDb. La IMDb y Wikipedia, porque la IMDb viene cuatro chichorradas ridículas del sentido de Michael Jackson se convierte en Tina Turner. ¡Qué bien! En serio, ¿eh? Cuatro chorradas. Moonwalker es, como ha dicho Michael, como una película de 1988 que... Llamar la película, vuelvo a repetir, es decirlo con grandes palabras, porque es una antología musical. No deja de ser una sucesión de cortos y videoclips unidos sin ningún tipo de argumento. Mucha gente, leyendo críticas, sí le ven un argumento, pero yo, que la estuve viendo el otro día, no, es muy, muy fino. Supuestamente los niños que salen, hay tres niños que salen en dos cortos principalmente, que son los que verdaderamente juntan este supuesto hilo argumental que tiene la película, pero no tiene un hilo argumental. Está dividida en varios segmentos. El primero básicamente es una retrospectiva de la gira a la que estaba dando Michael Jackson en ese momento, mostrando toda la labor social que siempre ha ejercido Michael Jackson, con el concierto este de Life in Africa, con Mahatma Gandhi, ayudando a chavales. Después que hay una retrospectiva de 15 minutazos desde que Michael era pequeño con los Jackson 5, metiendo todo pa, a saco ahí de diferentes imágenes con diferentes canciones. Y los dos efectos, los dos grandes videoclips, tres grandes que hay, es uno es Butter, que es una versión de Bad con críos, es decir, con unos niños haciendo una versión de Bad, exactamente calcada igual, en el que, por cierto, se puede ver a nuestra adorada Nikki Cox de Infelices para Siempre siendo una de las que está allí de niña, de las que están en la banda de Michael Jackson. Y luego veremos a... Dilo, no te lo calles. No, sale su sobrino en un acto de enchufismo prácticamente brutal. Muy español. Muy español. Y luego a actores que luego serían famosos porque salían haciendo papeles muy secundarios en series como Cosas de Casa, de estas series friendly que les dieron por hacer en la época de primeros 90 y similares. El otro gran videoclip así grande que hay es uno que se llama Speed Demon, en la cual está hecho todo con esta técnica que se puso muy de moda en los 80. No sé si no me acuerdo cómo se llamaban aquellos muñecos que estaban en Inglaterra, que eran parodias, que eran como máscaras. Spitting Image. Pues hecho de esta manera, mezclado con animación hecha con plastilina en plan slow motion, que es lo que hemos oído de Abuelita. Pues esos son unos cabezones. Y es un videoclip todo hecho por animación en el que Michael Jackson se va convirtiendo en diferentes personajes para huir de la gente que le persigue. Genesis también hizo un vídeo así. Sí, algo parecido. Lalo sí. Confusion. ¿Verdad? Ese sí que era con los diseños del Beginning Image. La gracia que tiene esto, por ejemplo, lo que os he dicho, es decir, que la IMDb te dice que en este videoclip se convierte en Sylvester Stallone, se convierte en Pee-wee Herman y se convierte en Tina Turner. Lo más gracioso de Tina Turner es que el creador de estos muñecos, Will Beaton, y nadie se dio ni cuenta de que el personaje, cuando Michael se convertía en Tina Turner, estaba con las tetas al aire. Estaba con él, tenía un traje, pero le mostraba todos los pezones. Y nadie se dio cuenta hasta que algún flipado iría frame by frame y sacó las imágenes de las tetas del muñeco de plastilina de Tina Turner. El otro gran parte, que para mí es mi parte favorita porque es mi canción favorita de Michael Jackson, que es Smooth Criminal, que es ese videoclip enorme en el que está Joe Pesci, por ejemplo, haciendo de este mal, y este sí te cuenta más o menos una trama. Es una historia de tres chavales que viven con Michael Jackson, que son como aliados de Michael Jackson, son sus amigos. Michael Jackson tiene una tienda de relojes. Sí. ¿Por qué no? Michael Jackson tiene una tienda de relojes. La tienda de relojes es destruida por estos tipos de la banda de Joe Pesci. Y la gracia que tiene este es que es el famoso vídeo musical de Smooth Criminal, que tira la famosa moneda al aire, se mete en la jukebox, todo años 30. Ese es también ese momento en el que Michael Jackson se convierte en un coche y se convierte en un robot, y todo para salvar a estos niños de las manos de este personaje, de este Frankie Lideo, que quiere, como hemos oído, que venderle drogas a los niños en la puerta de los colegios y infestar todo Estados Unidos de... ¿Dónde estás ese señor? De drogas. ¡Vuelve! Hay que decir que el nombre de Frank, de este personaje, es una deconstrucción, porque de uno de los managers que tuvo Michael Jackson, al cual Michael detestaba, que en lugar de apellidarse Lideo, como es este personaje, se llamaba Ledeo. Entonces ahí lo utilizó para darle puya, plan de te odio y eres una mala persona. Y es el videoclip más, yo creo, para mí, es decir, mucha gente tiene thriller, pero para mí mi video favorito de Michael Jackson, lo digo siempre, es para mí ese Smooth Criminal, porque es todo ese aspecto, todo ese ambiente de años 20, de clandestino, de gángster, de Thompson, es un videoclip. Pero ese videoclip era solo en apareció en Moonwalker, o sea, el videoclip original de Smooth Criminal es otro. ¿Sabes? Sí. Te digo, a mí el que me gusta es el de. A mí que me gusta es ese, tío. Sí, pero me refiero al videoclip original. El videoclip el original de Smooth Criminal es el de que va por el paseo andando y se van encendiendo las cosas. La gracia es que, voy a decir, una flipada. Cuando yo vi el videoclip de Smooth Criminal, el de la película, yo quise hacer en los recreativos lo de tirar la moneda si se metía en la máquina de Street Fighter. Y el gitano no veas. Porque no todo. Lo intenté una vez y. Venga, bonito, tira otra. Está claro que esto es de las películas y no me salió. Es la mejor anécdota que has contado desde aquella que me contaste de que pensabas que la luna te perseguía. Sí, me intenté y me salió mal. La luna, pues te sigue siguiendo, está ahí arriba. Yo cuando abro la ventana la veo ahí. ¿Por qué está ahí cuando abro la ventana? A día de hoy. Coño, ¿por qué está ahí? Al final, la parte final de la película es la parte de Smooth Criminal termina en que cuando salvan a estos chavales vuelven al local de los años 30 y el local de repente se convierte en un backstage en el cual Michael Jackson saca a estos niños a una actuación del concierto a cantar la canción de los Beatles Come Together. ¿Por qué canta esta canción? Aparte porque ya tenía los derechos, que ya se había robado. Había hambre. Porque en esta película sale Sean Lennon, que es uno de esos tres chavales que es hijo de John Lennon, y participa en esta canción. Otro claro ejemplo de enchufismo. Correcto. Y la última parte, es un videoclip de otros 14 minutos con los títulos de crédito, en plan subiendo los títulos de crédito y cantando con un montón de gente. Claro. Y poniendo tomas falsas, como hicieron los muñequitos de plastilina y tal. Tomando también. Así que, sinceramente, decir, yo es que no puedo considerar esto una. peli, es un Michael Jackson diciendo vamos a juntarlo todo lo que a mí me mola, es decir, la animación. Por ejemplo, hay un vídeo, meten el famoso videoclip este de Dangerous, en el cual Michael va con una especie como de barca que se mete en un sí mismo gigante, que es una especie como de fábrica industrial. No sé si Michael sabe a qué videoclip me refiero. Me suena. Sale el videoclip de Black and White, el que dice lo del morphing, me parece. Es una locura, tío. Entonces, llamarlo peli, si Michael Jackson quería llamarlo película, que la llame película, pero básicamente es una antología de vídeos musicales. Que hagan lo que quieran, pero que no lo llamen matrimonio, ¿no? No, en serio, es decir. Es una experiencia. Son cortos unidos detrás de otro. Es decir, es como si me quieres vender que las películas de VHS tienen una trama. No, las películas de VHS son cortos de terror tirados ahí al aire y puerta. Nada más no puedes decir que VHS es una película, es una antología de cortos. Pues este Moonwalker es una antología de vídeos musicales. ¿Te ha quedado gusto? Mucho. Muy bien. Mira, con esta estrella siempre recordaremos a Michael. Su estrella de la suerte. Sí. No es su estrella de la suerte. Se ha ido. No es su estrella de la suerte. No lo es. Madre mía, la de cosas que salen aquí cuando estamos entre canciones. Gracias a Dios no queda grabado. No queda grabado. Lo que pasa es que eso me lo guardo yo. Para consumo propio. Para consumo propio, efectivamente. Los audios de Panamá. Sí, bueno. Cuando vayamos a despedir el podcast, ya lo cerremos, soltamos todo eso ahí. Venga, abre la presa. Bueno, ya hemos hablado de la relación de alguna canción. No seré yo. Bueno, alguno no puede ir. Hay que buscar. Si esto, cuando esto salga a la luz, ninguno de nosotros podrá dirigir Los Vengadores 7. Eso también. Bueno, que ya hemos hablado de la relación de Michael Jackson con el cine, también, pero Michael Jackson también era un gran fan de los videojuegos y tuvo su relación con esta industria, empezando por la adaptación de Moonwalker a arcades y consolas. Efectivamente, vamos a hablar de la adaptación de la película al videojuego, porque como dice, era una recreación dentro de lo que cabe del videojuego, desarrollada por US Gold y Sega, y el propio Michael Jackson, que le gustaba meter el hocico ahí también. Contaba con diferentes versiones, que eran diferentes un poco entre ellas, como era normal también en esa época. Acordaos, no, las cosas diferentes. Claro, pero quiero decir, aunque fuera el mismo videojuego, tú ahora mismo te compras el videojuego a la Xbox y la Play 4 y es igual. Bajo cosillas que no se ven. O sea, igual. Antes no, antes era totalmente diferente. No, antes te podías encontrar una versión más downgradeada. Claro. Por cierto, hola, gente de Downgrade. ¡Ey! Pero otras veces, a lo mejor, tú jugabas a un juego en Mega Drive y la versión que jugabas para Game Gear o para Master System era otro juego, directamente, con mecánicas distintas y tal. Aprovecho para decir que me parto el ojete con Downgrade, que hijos de puta sois. El Off-Run era el Master System, el más característico, porque tenía todo un modo historia en el que fichabas por una empresa y te daban puntos. Otro ejemplo, el Sonic 2 y el Sonic 2 de Master System, el de Sonic 2 de Mega Drive y de Master System, no son iguales, se llaman Sonic 2, pero no son iguales. No son ni la misma historia. No juegan ni la misma liga. Pues eso, había una versión de arcade que era un beat 'em up de hasta 3 jugadores, muy resultón, con perspectiva isométrica, unos gráficos bastante buenos para aquel entonces, y la trama se trataba sobre, pues, como Moonwalker, Michael rescatando a niños que han sido secuestrados por Mr. Big. Cuando cargabas el poder hacías el Moonwalk, ¿sabes? Y te ibas así como el poder. Tirabas el sombrero, daba vueltas y todo el mundo hacía la pose y bailaba. Y eso era el especial. Las versiones de Mega Drive y Master System eran un scroll lateral como en un Shinobi, ¿no? Vestido de Smooth Criminal, y eran diferencias técnicas, porque las cosas, todo se veía y se escuchaba mejor en Mega Drive, sin menospreciar a la versión de Master System, que joder, para ser una Master System era bastante buena. Sí, porque además estos solo salieron para consolas de Sega. Efectivamente, porque Michael tenía una estrecha relación con queridísimo Michael. Con Sega. Ah, pensé que decías porque Michael, en plan, como dirigiéndote a lo que hizo primero. No. También tiene unas versiones de compatibles de PCs, con sus muchas diferencias técnicas, pero con una vista cenital en un tramo más o menos de mitad de juego, como las Tortugas Ninja de la NES. ¿Os acordáis cuando salía de las alcantarillas que la veías así de encima? Y a mitad del juego más o menos cambia un scroll lateral con partes como de shooter, en el rollo este que se convierte en robot y estas cosas. Contaban con temas como digitalizados, como Smooth Criminal, Bat y Beat It, entre otras, Beat It. Y claro, esta es la cosa. Michael Jackson trabajaba con Sega porque era un poco gorrón. Se dice que cuando llegaba a Sega, cogía y decía, ah, pues este Sonic me gusta, mándamelo a Neverland. Esta recreativa que tenéis aquí, a ver, cómo me gusta el juego. Me la empaquetas con el Sonic y me la mandas. Hay una anécdota muy buena en la que, probando un juego de estos de coches, que tenían la recreativa con los coches, no sé de coches o de motos, les estaba presentando con el creador del juego, estaba el director de Sega Japón, todo este rollo. Yu Suzuki estaba ahí. Y entonces de repente, el que estaba presentando el juego, y dijeron, presidente, deja ganar a Mike. Y al parecer, en la última curva, el tipo iba súper lentito, el otro lentito, y en la última curva, Michael Jackson se pegó un golpe, y entonces el otro ya no le dio tiempo a reaccionar para ahí, también golpearme, y ganó la otra carrera. Y cuenta que el presidente de Sega le pegó un bofetón diciendo, pero deja ganar al invitado. Michael diciendo, no, hombre, no, no pasa nada, pero esa me la empaquetas y me la llevo. Entre otras cosas, Michael Jackson trabajó en la banda sonora de Sonic 3, pero no estaba reconocido porque había pijadillas de, ay, no me gusta el sonido, como queda de todo, no pongan mi nombre, no vaya a ser que, y tal. Tras su muerte, la casa de empeños Julien's dio a conocer el catálogo de las recreativas que tenía en casa, y tenía un total de 87 máquinas arcade, comprendidas entre el 79 y el 2001, en excelente estado, que iban desde los populares beat'em up de los Simpsons y X-Men, juegos de peleas como Mortal Kombat, Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Soul Calibur, clásicos de los 80 como Donkey Kong, Pac-Man, Pinballs, y consolas como Virtual Boy, PlayStation 2, 3DO, Super Nintendo, Dreamcast o Sega Genesis, conectadas a sus respectivas televisiones. Eran parte de una extensa muestra en que destacaban un gran número de simuladores hechos por Sega, entre los que destacaban, entre ellos, Crazy Taxi y el Sega R360, que es súper raro. Si veis fotos, hay fotos de la sala arcade de Michael Jackson, y es que parecen unos putos salones recreativos de cualquier parque de atracciones, que al final acabó lo que era Neverland. Y entre máquina y máquina te encontrabas un muñecos tamaño a tamaño natural de superhéroes de DC, de Marvel y tal. O sea, increíble. Hay que decir que era el único que le disfrutaba de la Virtual Boy, me da la sensación. Era el único que la disfrutó. Por último, Michael Jackson, aparte de Moonwalker, sale en otros dos juegos más, en otras dos sagas. Sale en Space Channel 5, ataviado con un papel albal, ¿no? Un traje muy, muy plateado y tal, que en el Space Channel 5 1 y en el 2 le llaman Space Michael. Y su última aparición en el mundo de los videojuegos, que ya cuando eso estaba todo un poco muy loco, es en el Ready to Rumble 2, que salía como boxeador para Dreamcast y PlayStation 2. Esas dos no están acreditadas como que él hubiera dicho, me habéis puesto y tal, pero sí que hay una. La de Space Channel sí, ¿eh? Sí, Space Channel es... y estaba súper contento y hablaba de... Hay una recreativa también que yo, pues, buscando información estos días haciendo el programa, me la encontré, es súper loca. Era también de Sega y era de estas de realidad virtual, de estas que te metías en la cabina. Sí. Y era un simulador de naves. Y realmente Michael Jackson ahí lo que hacía, te salía grabado, era un vídeo diciendo que era creo que era el comandante Michael, y estabas como, te decía que bueno, que estás en el simulador y que tienes que pasar en las pruebas del simulador para ser un cadete de espacial y que puedas salir ya al espacio con tu nave y eso. Y entonces pues tenías el vídeo de inicio y luego tenías los vídeos de uff, qué mal lo has hecho, no has aprobado el examen, eres magnífico, vuelve otra vez y tal, o el de joder, qué bien lo has hecho, eres guay, colega, no sé si te pasabas el juego. Pero bueno, al final su aparición se resumía a esos tres vídeos para decirte lo bien o lo mal que lo estabas haciendo, y ya está. Aparte que de forma no acreditada en todos los Jazz Dance están temas suyos y están sus bailes, en el sentido de, está el de Thriller para que hagas los gestitos de los brazos para arriba de los zombies, está el para que intentes hacer el moonwalk, que está todo. Sí, y también se ha jugado todos los... No, pero no los he jugado, pero he visto las galas salas de los eventos de Ubisoft en el E3, quiero ver cómo te que te los ponen todos, las conferencias, que ponen siempre un puto vídeo de alguien haciendo algo en Maquia. En el Mucrim las salen todos. Para Play ya va a salir, creo que ya después de muerto, el Michael Jackson Experience. El para PSP y la Vita también salió ahí. Sí. Sí, ese es el último juego, pero claro, no estaba vivo, no participó él. No, no. Quiero decir, es una explotación de licencia. Sí, sí, de la licencia de Michael. Eso es, de la vida de Michael Jackson. Y nada, y esto es lo último, yo qué sé. Yo si queréis echaros una partida a alguno, el Space Channel mola bastante, cuando sale Michael Jackson. El Space Channel era muy, muy bueno. Ulala. De los primeros que tuve yo para la Dreamcast. La comandante Ulala. ¡Estás aquí! ¡Has vuelto! ¡Oh, Michael! Me alegro mucho de veros. Deseaba tanto estar con vosotros. Venga, vámonos. Estoy muy contento. ¿Volveremos al club? ¿Qué vamos a hacer esta vez? Ya lo verás, Shane. Os gustará. Preparaos todos. ¿Listos? ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Yuhu! Pues aunque no tiene mucho que ver con el tema principal del programa, queríamos saber qué ha sido del resto de los Jackson, porque ya sabéis que... Y para que yo tuviera algo que hacer. También. Era para darte un poco de trabajo. Claro, para que... Pues luego vengo aquí y dices, ¿para qué venía? Más que para hacer el tonto. Claro. Que, bueno, es lo que hacemos todos, ¿no? Pero básicamente yo vengo aquí para esto. Claro. ¿Sabes? Pero tú por lo menos tenías algo que hacer. Si no le dábamos a esto a Puni, ¿qué hacía? Claro. No sé. Y los videojuegos siempre son de Yo-Yo, el misterio es de Víctor, tú haces la parte de la historia y yo llevo la parte social, familia. La familia es lo primero. Hombre, también la parte histórica, que de los piratas te quedó muy bien. Ah, claro, la historia también la llevo yo. Sí. Bueno, estamos hablando de la familia Jackson, que es una familia numerosa en la que los más conocidos eran las hermanas, por un lado, y los que formaban parte de los Jackson 5, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y el propio Michael. Punch ha hecho un repaso de la situación de los hermanos Jackson actualmente. Voy a contar todo lo que ha pasado de los hermanos Jackson hasta hoy. ¿Sí? Sí, pero poquito. Porque una cosa, o sea, es para que tenga algo que hacer, claro. No para que me dé yo ahí, ¿sabes? Que llevo una vida. Te lo tienes que escapar. Había 10 hermanos. ¿Qué vida llevas de pez? Perdón, perdón. Espera. Es que últimamente... ¡Oh, este era el momento idóneo! Es el momento. Y no lo tenías. No, se lo tengo, pero no me ha dado tiempo. Haces un corte y pega. Menuda vida llevas de pez. Últimamente le decimos mucho esto a Pony. Bueno, el caso es que había 10 hermanos. Uno está feo hablar de él porque duro vivió un día. Así que... Pero bueno, fue un Jackson. Es un Jackson. Que era Brandon Jackson. Y el pobrecito Breve Jackson. ¿Eh? Jackson Brandon. Mira ese guapísimo. Le vamos a llamar Breve Jackson. ¡Ay, francés! ¡Le ponemos a los hijos el nombre de lo que creemos que van a ser de mayor! Es un miembro de la familia Jackson y le debemos el mismo respeto que a Tito. ¡Claro que sí! ¡Apuñalado en el trullo! Bueno, Janet Jackson es la siguiente que voy a hablar, que según la revista Billboard es de las 10 artistas con mayores ventas en la música contemporánea y con más de 100 millones de copias distribuidas en el mundo, así que no le ha ido mal. No, tiene 52 años y además fue la protagonista del Pezón Gate, cuando en aquel intermedio de la Super Bowl, pues Justin Timberlake le sacó el pezón en directo y dijo, ¡hala! Llevaba una pezonera en forma de fue muy artística. A la que metieron caña durante todos estos años ha sido a ella, y el único que le han dejado volver ha sido a Justin Timberlake, que fue el que tiró. Claro. Añadir esto al Monte Rosso. Y además, este hecho fue el que provocó que todas las emisiones en televisión de los Estados Unidos en directo vaya con delay por si acaso alguien pase y saca la chorra o el pezón. Menos mal que es Matthews, es el de Troya. Pollita de Troya ahí. Bueno, luego tenemos a la Toya Jackson, que con este nombre pues ya debes saber que se le, o sea, llamándole la Toya, o sea, ¿Y en este ya sabes programa? Que algo va a salir mal. Pues en los 80 y 90 tuvo ahí algo de fama porque su imagen dio la vuelta a todo el mundo cuando posó desnuda en la portada de Playboy, y en 1989 pues repitió ahí la experiencia, en el 89 luego repitió la experiencia del 91. En el 2007 pues la Toya es contratada para realizar un reality show para la CBS llamado Armed and Famous, que consiste en entrenar celebridades para ser policías. Esto de Henry con Yankee en sus locuras. Es tan bueno como aquel de Steven Seagal vigilando la frontera. Joder. Eso es muy bueno. Pues ya tiene 62 años, así que, pues eso. Desde lo de Playboy, que fue en el 91, eso lleva 27 años sin darle el sol. Tenemos a Jermaine Jackson, que en 1975 dejó los Jackson 5 para iniciar su carrera como solista. Dijo, me voy a comer el mundo. Y se comió una mierda. No le fue muy bien, que digamos, porque luego se dedicó a producir para otros y parece ser que era uno de los más cercanos a su hermano Michael. O sea, que pobre, tiene 63 años. Randy Jackson fue el último en unirse a los Jackson 5, montó su propio sello discográfico y se dedicó a la producción musical. Él no quiso reunirse en el reencuentro de la banda que les dio fama y tiene 56 años. O sea, está ahí. Está enfadado. Está feo. Seguimos con Revy Jackson, que cuando tenía 34 años grabó un disco como solista llamado Centípede. Se retiró de la música, aunque Centípede, pero bueno, pero ya sabemos que el inglés y... Aquí pone Centípede. Sí, pero no es lo que has dicho. Bueno, pues no habré dicho otra cosa, pero yo pretendía decir eso. Y eso, la intención es lo que cuenta. Eso es verdad. ¿Ah? Pues se retiró de la música, pero... aunque tiene 67 años, pues aún graba alguna cosilla y de manera ocasional. Ha hecho un mozo 67 años hoy en día. Claro. Tenemos a Tito Jackson, que fue el manager de sus tres hijos, quienes conformaban la banda Fritchie 3T. En los últimos años ha dado shows musicales con sus hermanos y tiene 64 años. Tengo una canción. Vas a poner la canción, ¿verdad? De los Antena 3. 3T, que además, este tema se llama Why. No, guay de... No, guay de... ¿Por qué? Pues este es una canción que hicieron precisamente con Jackson. Es un homenaje a es de Michael Jackson, porque tiene una intro larguísima. Las putas intros de la canción de Michael Jackson. Dijo Michael, vamos a hacer una intro larga. Escucha. Pero si canta más Michael que los otros. Claro. A ver, cantan todos, joder. Si te fijas bien, es como están cantando todos a la vez. O sea, hay como un coro. Esto es como si fuesen los Boys to Men, pero... Claro. ¿Tal? Pero son los tres tíos. Pues seguimos con Marlon Jackson, que se alejó de la industria musical, probó en el negocio de los inmuebles y ahí sí que tuvo éxito. En el 2012 se reunió con Jackie, Jermaine y Tito y para hacer sus musicales. Tiene 61 años. Pues estos son los hijos de Tito Jackson cantando con su Tito Jackson. ¡Para boom! ¡Qué bueno, Julio! ¡Qué bueno! He ido de sobradete y me han pintado la cara. ¡Qué moñas! Jackie Jackson fue parte de los, que sea otro, fue parte de los Jackson 5 y aunque intentó una carrera como solista, pues no tuvo éxito. Se dedicó a la producción musical y desde el 2012 se reunió con alguno de sus hermanos también para realizar algunas prestaciones musicales. Tiene 67 años y quedaría para cumplir a los 10 hermanos para posteridad a John Boyne Jackson. ¿Cómo? John Boyne o algo así, no sé. Se apellida Jackson. Es como mi abuelo, que llamaba John William John Boyne, pues es igual. Vamos a ver una peli de John Boyne. La hermanastra de Michael Jackson, que ha publicado hace poco su autobiografía llamada Bastard Chill. Vaya. No deja lugar a dudas, no deja nada a la curiosidad. Sí, que soy una bastarda y está en mi vida. Fue descubierta fruto de una infidelidad de los padres de Michael Jackson en el 84. El padre, por cierto, ha mochado también hace poco. Sí, no hace nada. Y bueno, pues es como que no la querían mucho a la pobrina y eso pues la ha creado así disgusto y ha dicho sí, pues lo escribo y me gano unos duros y unos dineros. Pues está en eso, con los duros. Pues muy bien. El padre empieza. El padre también empieza. Pero hemos dicho que no vamos a hablar de eso. Hay una cosa que no he comentado antes con lo del cine y la televisión y es que los Jackson 5 tuvieron una serie de televisión. Y de dibujos animados. Efectivamente, sí. Era una serie de animación. Ninguno de los Jackson ponía las voces, pero era una serie de dibujos. Era de la misma productora que hizo aquella del Gordo Alberto. Y todas estas, no sé si os acordáis de aquella. Sí. Y hay que decir que Janet, que no hemos hablado en el videoclip, Janet hizo con su hermano uno de sus mejores videoclips de los 90, primeros 2000, que es el de Scream. Que es un pedazo de videoclip acojonante, que mete insertos de anime, mete de la serie Voltron, si no recuerdo mal. Madre mía, qué locura. Que es uno de los mejores videoclips que se han hecho. Muy bien, pues nada, pues a buscarlo en YouTube, a ver si nos lo han silenciado. Hablamos del millennialismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. ¡Pero yo soy de Marruecos! No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mi hermana religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo mágica. ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? ¿Te has ahí? ¿Te has rebrincado? ¿Quién, yo? Sí. Ah, porque yo soy yo. Estaba bajando ya la música y de repente te has rebrincado. Hay que decir que Scream es de Michael Yannick, está en YouTube. Eso no ha sido silenciado. Thriller, no sé. Thriller ha salido a la venta por separado en el sentido de cómprate el DVD de Thriller, bueno, directamente. No lo sé. Moonwalk, si existe, Blu-ray, 5 pavos en el Amazon, que yo tengo una lista de deseos. Ah, muy bien, muy bien. No, yo lo que decía que habían silenciado era el cortometraje este del Capitán EO. Cuando cantan. Claro, que estaba silenciado ahí, pero vamos, el resto se puede ver y puede seguir la historia, que es muy difícil. Puede seguir la historia porque está subtitulado. Bueno, que hoy en comentarios de los oyentes tenemos el especial Atiza a Victoria. No sé muy bien por qué. Con total merecimiento. No lo entiendo. Pues sí, porque si nos vamos a Twitter, tenemos a varios oyentes que se acuerdan de él. Esther Oliva, @Garmizaz, dice: oye, Casa de mi bro, a ver si revisáis ese dado de 6, que menuda cancioncita ha traído Burás. Recordemos que puso una sevillana. Vale, se me ocurren unos trucos tan geniales. Vale, sí, ha sonado un cachito. Sí, ha sonado un cachito al principio. José Manuel Guirado, @JMGuiradoJ. Dice: nota mental, no volver a darle la razón a Víctor, jamás, ni aunque la tenga. Se sube tanto que va a morir por falta de oxígeno. No, a mí el oxígeno ya me faltó en su momento, así que ya, ahora va bien. Seguimos con Mikel, @Cerlan2007, que dice: para la próxima vez que decidáis una tirada de dados sobre una canción que pueda tocar elegida por Burás, hay que hacerla al mejor de tres. Madre mía, casi me tengo que arrancar la piel a tiras. Mira que te aprecio, Víctor, pero para matarte. Hay que decir que el destino quiso que esa canción saliese, así que por muchas tiradas que hubiésemos hecho, habría salido esa canción. A lo mejor habría que haber hecho alguna más. También nuestra amiga Esther se acuerda de Víctor, no Esther @Rizal, sino @esta mujer, y nos enlaza un artículo de la web de Todas Gamers titulado ¿Por qué Mass Effect Andrómeda es un juego excelente? Muy bien. Y nos dice: toma, para Víctor. Pues ya sabemos que él le dio un premio diciendo que era de lo peor del año pasado. Más cosas, Jojo. Pues no todo van a ser palos y perdedor cualquiera le dice: Víctor, di que sí, el mejor Nintendo World Cup. Sobre todo por donde lo jugábamos, en casa de un amigo donde su hermano entraba en modo berserker, traspasaba la cuarta pared y te metía con el pico del mando de la NES en la sien. Tremendo chute de adrenalina. Basado en hechos reales. Y Miquel nos vuelve a decir: gran programa, chicos, felicidades, muy divertido como siempre. Mención especial al comentario de Esther por las críticas a The Last of Us 2, por el beso lésbico. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mis aplausos para Esther. Correcto. Tenemos también en iVoox a HLACU, que dice: no entiendo qué problema tenéis con el rigor histórico de Assassin's Creed. Claro que vinieron los extraterrestres y entregaron objetos. Lo sé porque me lo contó uno de ellos. Y me entregaron objetos. Lo sé porque... Sí, el mismísimo Albert. Joder, se ha copiado mal. Lo sé porque me lo contó uno de ellos, el mismísimo Albert. Pues eso. Basado en hechos reales también. Y luego Miguel González dice: gran programa, habéis logrado que escuche un programa sobre fútbol, quedaré encantado y aprender cosas como que Jason Statham fue saltador de trampolín. Respecto a la parte del E3, sigo sin comprender cómo le pudieron dar el premio al mejor juego a Resident Evil 2 y no a Cyberpunk 2077, uno de los juegos a los que dirigía. Aunque no niego que el remake de Capcom ya figura entre mis deseados de enero del año que viene. Sois muy majos y grandes. Grande tú, además, porque tanto Miguel como otros ya no solo nos comentan, sino que encima hace también retweets de los programas. Eso y es. Los publicita el mismo a través de su cuenta de Twitter. Y eso es bien, y deberíais hacerlo todos los que nos queréis. Si nos queréis, retweet. Si nos queréis, comentar, like and subscribe. No, en serio, muchísimas gracias, porque cuando lo hacéis nos ayudáis a correr la voz, a crecer, y cuanto más seamos, más nos reiremos, que es de lo que va todo esto. Respecto al programa especial que grabamos hace nada sobre el mundo del cortometraje, también en iVoox tenemos un comentario de Ciruelo Freak Cinema, que dice: el cortometraje, una jungla de vivencias cinéfilas con sus luces y sus sombras, como en todos los lados, y como en todos lados, toca mejorar o desparasitar. ¡Qué profundo! Más cosas, Víctor. Bueno, Víctor, volviendo a Twitter. ¡Os he pillado a todos! Sí, nos has pillado. Sí, sí. Bueno, vaya. ¡Oh, qué sorpresa! Fin de la cita. Sí. José nos comenta. Ya tenemos... José, pero ¿qué José? José. ¿Qué José? ¿Pero qué José? José Manuel. José Manuel, ¿qué más? Pues José Manuel, él sabe quién es. ¿Pero qué más? Él sabe quién es. ¿Qué más? José Manuel Guirado. Vale. Dice, ya tenemos generación VHS, el spin-off de Casa de mi Bro. ¿Para cuándo el portal de mi hermano? ¿La precuela? Uf, esa es buena. Esa hay que hacer un portal. Sí, sí. Si tuvieras los audios puni de aquellas noches locas con la grabadora, claro, podríamos sacar pequeños... El portal tiene que ser... mini podcast de estos de 5 minutos, sí, como mucho. Uf, mucho. Yo todavía... No presumía la que tenías audios ahí oscuros y ocultos. Voy a decir una cosa. ¿Sabes? El problema que tengo esos audios oscuros es que los tengo grabados. Son muchos. Uno por cada programa. Yo, Michael, por ahí y tengo. No me atrevo a... Tengo por ahí, Michael, una cinta haciendo con aquel programa de radio legendario que hacíamos de radio, vuelvo a repetir. Sí, sí, sí. Es decir, con Michael de reportero total, ¡a usted! Haciendo entrevista a gente por la calle. Madre mía. Que no, es para... Pues ese programa molaría mucho no escucharlo jamás. El portal de la casa de mi hermano tiene que ser. ¿Qué te ha parecido Vengadores Infinity War? ¡Me puta madre! Venga, gracias. Eso es. Pero los telefonillos. Llamando al sexto B. Mira que hablamos hace tiempo de hacer algo con un telefonillo. Bueno, va. Pues, en otro orden de cosas, Miguel González nos comenta. Cosas que aprendes escuchando a los amigos de Casa de mi Bro. Que Jason Statham fue saltador de trampolín antes de actor. Y menudo pelazo. Nos lo comentaba en Twitter y también nos lo comentó en iVoox. Bueno, pues sí. Muy bien. Muy fresquito todo. Muy bien. Ay, todo. Qué bien. Muy veraniego. Muy veraniego, porque ahora estamos en pleno verano. Vale, la pregunta es, ¿vamos a llegar a 13? No lo sé. No sabemos. Está ahí la cosa, ¿no? Está pues ahí, ya veremos. Puede que el 13 sea un... ¿Qué tal Infinity War? Muy bien, hasta luego. Sea el primer portal de mi hermano. Ya veremos, no sé. Es que... Es que es 23 de julio. San Fermín. 22. Bueno, casi 23 ya por las horas. Sí, claro. Para Víctor, las 9:21 es ya casi... No rompas la magia del podcast. No, no, me gusta contar la verdad. Toda la verdad y nada, y nada más que la verdad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Acompañados de Michael Jackson. Vale, guapos y guapas. En el corazón. Podéis bailar por la calle si queréis. Sí, bailar como Víctor. Bailas como si nadie os estuviera mirando. Por supuesto. Nos vamos a marchar. Gracias, Jara, que era de Tarrincón, Euras. Nos estamos llevamos 3 horas despidiendo. Esto me ha enseñado 2 años, sí. Gracias por haber aguantado hasta el final. No os olvidéis de compartir el programa, de darle al like, a subscribe en todas las partes donde estamos y de dejarnos muchos mensajes, que es lo que nos gusta. Nos escuchamos en el siguiente programa. No sabemos si será el último de la temporada o no. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Uf, madre mía, que sincronicidad, ¿eh? Sí, sí. No, pero lo habéis dicho con una pasión. Adiós, chicos. Tengo entendido que en el siglo X ese señor era muy amigo de Michael Jackson. En otra reencarnación, quiero decir, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Eso no! Efectivamente, eso sí, sí, sí. Además que se lo dije ahí, se lo grabé en un vídeo y... Espérate, resulta que en el siglo X este señor era muy amigo de Michael Jackson. Que también Michael Jackson estaba, pues eso. Se llamaba Paolo entonces. ¿Se llamaba qué? Se llama... Ahí está. Era de raza blanca, se llamaba Paolo, su padre era recaudador de impuestos y su madre era italiana. Extraños sueños que me vienen en la noche. Y él, aquí donde lo ven, este hombre de la gorra, hizo una canción titulada Resurrección. No, exorcismo. Ah, exorcismo. Vamos a llevarlo. Bueno, exorcismo. Que te copió Michael Jackson. Exactamente. Que copió Michael Jackson. Sí. La imitó y la plagió en su famoso disco Thriller. El disco más vendido de toda la historia. Esta. Debo de hacer una españolito como vosotros llamado Luis Toledo. Y a mi alma el diablo. Y es que soñaba que no era dueño de mi vida, que tan solo era un conquistador de almas pervertidas, de mentes pervertidas.